Resuena ya las voces del estirpe. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande. Fecunda cual la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera, divisa de honor, que es la sangre de nuestra frontera. Ecuador, Diálogo con el presidente. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 54ª reunión del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, con el pueblo ecuatoriano. Nos sentimos muy honrados en esta mañana de asistir a la 57ª fiesta de las flores y de las frutas. El señor presidente de la República, cumpliendo las actividades, obviamente, y compartiendo con el pueblo tungurahuense, ambateño, en esta mañana, en la celebración de la 57ª fiesta de las flores y de las frutas. Queremos indicar a ustedes que las distintas emisoras ya están unidas en esta mañana para llevar este diálogo a nivel nacional. Radio Nacional del Ecuador, Radio Centro de Ambato, Francisco Estéreo, América, Canela, Latina, La Luna, La Tacunga, HCJB, Vigía, Caravana, Grupo Radial Delgado, Tulcán, Imperio, Escándalo, Universitaria de Loja, Más, La Voz, Imbabura, San Francisco, Rey, Suprema, Estéreo San Miguel, Élite, Positiva, Fiesta, ERPE y CORAPE, emisoras matrices de la cadena radial presidencial. También la señal a través de www.ecuadorinmediato.com, a través del internet corapeecuador.org. De igual manera, queremos agradecer a las distintas emisoras unidas a través de OPE en el país. Radio Élite está también con nosotros, RSN, Radio Pacífico en La Libertad, Radio Caracol en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Se encuentra también unida Radio Genial en dicha provincia. En Manabí, Radio Zenit, Sede Café, Radio Eloy Alfaro, en Montecristi, en Esmeraldas. Está con nosotros Radio Unión, Nuevo Sol, Estéreo Atacames y Caribe. En Los Ríos, Ondas Quevedeñas AM, FM, Estéreo Sonido, Radio Rey, Radio Libre en Babahoyo, que también nos acompaña. En la provincia de El Oro, se encuentra también con nosotros Radio Egos en el Cantón El Guabo, Radio Superfuego en el Cantón Zaruma, provincia de El Oro. Queremos agradecer también a Radio Positiva 860 AM, al compañero Patricio Jarrín, en la capital de la República, en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio Estéreo Colorado, en El Carchi, Radio Ondas Carchenses y Radio Tulcán, en Azuay, La Voz de Tomebamba, en Loja, Ecuasur, El Buen Pastor, en Saraguro, Radio Estéreo Macará, en Macará, en Bolívar, Radio Espacio, Estéreo San Luis de Pambil, Radio Raíces y Radio Soberana, en Chimborazo, Radio Fantástica, en Penipe, La Voz del Volcán. A propósito, la próxima semana estaremos precisamente matrizando con Radio La Voz del Volcán desde Penipe, provincia del Chimborazo, en Cotopaxi, Radio Élite, Radio Bonita y Ecos del Pueblo, en la provincia del Cañar, BP Radio Estelar, JP Radio en La Troncal y La Voz del Pueblo en Cañar, en Imbabura Radio Imperio, en Tungurahua, Colosal, que también nos acompaña en Orellana, Radio Alegría, en Napo, Radio Ideal, en Pastaza Interoceánica y Nina Radio, y en Galápagos, Radio Mar. Son las distintas emisoras que están unidas en estos momentos a través de la cadena de OPE. Le damos el buenos días y la bienvenida a nuestro compañero subsecretario de Comunicación, el licenciado Arturo Tello. Arturo, bienvenido. Gracias, Emilio. Quiero agradecer antes que nada al pueblo de Ambato un excelente recibimiento que hemos recibido esta mañana. El presidente de la República llegó procedente de Salinas, acá a Ambato, y fue recibido por una gran cantidad de gente. Queremos reconocer el trabajo arduo y fecundo que realizan los ambateños, especialmente en esta fecha de carnaval. Qué hermosa que está la ciudad. Te cuento, Emilio, que en esta cadena, la número 54 de diálogo con el presidente, tenemos como periodista invitado al licenciado Clever Arroba, director de noticias de Ambavisión. Como actores sociales participarán hoy el ingeniero comercial Edison Garzón, representante de la pequeña industria de la provincia de Tungurahua. Igualmente estará Jorge Chadán, miembro de la comunidad de Quizapincha. La señora Mary Sánchez, presidenta de la Junta Parroquial de Picaigua. Emilio, te cuento que algo importante que destacar, el recorrido que el presidente de la República hizo justamente esta semana a las zonas inundadas, donde constató cómo están viviendo los pueblos, las poblaciones que han sido afectadas por las lluvias. Efectivamente, Arturo, y para conocimiento de todos ustedes, hermanos tungurahuenses, bienvenidos a esta cadena radial número 54, a todos los presentes, representantes de distintas organizaciones populares, ilustres invitados, hermanos de las distintas comunidades que nos acompañan, Imanaya, Ambato, Sumayacta, Caipimi, Canchi, bienvenidos compañeros. El presidente de la República organizó un plan de emergencia del litoral y queremos informarles a ustedes que a partir del día jueves estuvo presente en la ciudad de Guayaquil organizando a los distintos ministerios y realizó un sobrevuelo en compañía del gobernador de la provincia de Guayas y distintos ministros y autoridades. Ahí nació la creación del plan de emergencia del litoral. En estos momentos en todo el litoral ecuatoriano se encuentran trabajando los distintos ministros involucrados en este plan emergente. Además, en la provincia de Tungurahua, también ha venido realizando recorridos en esta semana el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para conocer el efecto que ha causado la erupción del volcán Tungurahua a los hermanos habitantes de todas las zonas y comunidades cercanas aquí en la provincia de Tungurahua y Chimborazo, de tal manera que es un plan emergente que se cumple a nivel nacional y particularmente en el litoral. Queremos dar en este momento la bienvenida a los distintos ministros que se encuentran trabajando en la provincia del Guayas, Esmeraldas, los ríos Manabí y El Oro. Mientras arriba el primer mandatario, les rogamos a ustedes escuchar detenidamente. En estos momentos vamos a establecer contacto a nivel nacional con las distintas emisoras para inmediato enlazar a la ministra del Litoral, la economista Carolina Portaluppi. Ya la tenemos en contacto directo para que nos comente cuáles son las acciones y medidas que se está tomando de parte del Ministerio del Litoral para ayudar al sector campesino a resolver el problema de la emergencia. Ya la tenemos en contacto directo. Señora ministra del Litoral, economista Carolina Portaluppi, bienvenida, queremos que nos absuelva esta inquietud. ¿Cómo están enfrentando el tema de la emergencia? Adelante, siga, le escuchamos. Bienvenida. Sabes que el presidente de la República, en la ciudad de Guayaquil, firmó el decreto ejecutivo a través del cual se declara en emergencia las provincias que han sido afectadas por las lluvias, las inundaciones y el desbordamiento de los ríos, inmediatamente y le encargó al Ministerio del Litoral la coordinación de la respuesta de emergencia. Constituimos un equipo de trabajo regional con gente de enorme experiencia en el tema de la gestión de riesgos y hemos identificado las siguientes líneas de acción. En primer lugar, la necesidad de contar con un sistema de información, implementando salas de situación que permitan un monitoreo permanente del desarrollo en las diferentes parroquias, cantones y provincias, y a partir del cual se pueda tomar decisiones de distintos modos. Hemos también decidido fortalecer las tareas de evacuación y de rescate, implementar albergues para que las personas que eventualmente tienen que salir de sus lugares de residencia habitual puedan ir a centros que les brinden seguridad, donde tengan alimentación, donde dispongan de agua para el consumo humano y saneamiento básico, y donde sus necesidades de salud sean atendidas. Por otro lado, también aquellas personas o familias que han perdido definitivamente sus viviendas podrán contar con el apoyo del gobierno a través del bono a la vivienda para la reposición de las mismas, y personas o comunidades que viven en lugares bajos y que estén de acuerdo podrán también ser reasentados en coordinación con los gobiernos seccionales. Finalmente, hay dos elementos muy importantes que tienen que ver con el mantenimiento y la reparación de la infraestructura para evitar que nuevos eventos causen perjuicios a la vida de la gente, y también un programa de apoyo para recuperar las actividades económicas y productivas y eventualmente también reestructurar deudas que se tengan con el Banco Nacional de Fomento. La idea, a partir de estas líneas de acción, es que se puedan canalizar los recursos que inicialmente el gobierno ha dispuesto para este fin, y básicamente se ha dispuesto el día de hoy a través del Ministerio de Finanzas de la cantidad de 10 millones de dólares, los mismos que han sido asignados a los ejecutores de cada una de estas líneas de acción. Vamos a disponer inicialmente 2.200.000 dólares para el Ministerio de Inclusión Económica y Social para el tema de la identificación, el equipamiento de albergues y las raciones de alimentos, el Ministerio de Salud para la atención en salud, 1.000.000 de dólares, para el Ministerio también de Inclusión Económica y Social para que pueda atender las necesidades de agua y saneamiento de albergues o centros de refugio, 800.000 dólares. Luego el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la reposición de viviendas y eventualmente ciertos reasentamientos, 700.000 dólares. Y se ha dispuesto también que para los organismos que van a trabajar en las tareas de mantenimiento y reparación de infraestructura se asigne 2 millones de dólares inicialmente a CDG, 1 millón de dólares a Corpe Ecuador, al Centro de Rehabilitación de Manabí, 500.000 dólares, al municipio de Salite se le ha asignado 400.000 dólares y al Consejo Provincial del Cañar 400.000 dólares. Cabe destacar que CDG atenderá varias de las provincias, sobre todo de varios de los cantones, perdón, de la provincia del Guayas, y que Corpe Ecuador atenderá básicamente las situaciones en Esmeraldas, en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Bolívar, en la zona de Caluma, y en Santo Domingo de los Áchilas. Se ha dispuesto también que a través del Ministerio del Litoral se pueda apoyar el fortalecimiento de las tareas de evacuación y rescate que realizan instituciones como la Defensa Civil, la Policía, los bomberos, y también la implementación de las salas de situación adscritas a cada una de las gobernaciones. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Solo quiero destacar que el rol del Ministerio del Litoral es un rol de coordinación, que van a funcionar los centros de operaciones de emergencia en las parroquias, en los cantones y en las provincias. Decirle a la ciudadanía también y a las instituciones que si quieren realizar donaciones, las coordinen directamente con estos centros de operaciones en sus territorios. Y en el caso de la provincia del Guayas particularmente, se ha activado la línea 101-101 para que la ciudadanía pueda realizar requerimientos, solicitudes o información a esta línea. Si hubieran denuncias que la población tenga que hacer, de falta de transparencia eventualmente, pueden usar la institucionalidad que el gobierno tiene a través de las tenencias políticas, las jefaturas políticas y las gobernaciones para hacernos conocer y poder tomar los correctivos inmediatamente. Gracias a la economista Carolina Portalupi, ministra del Litoral. Queremos indicar que se une Radio Orellana en Machachi. De inmediato vamos a escuchar al presidente del directorio de Corpecuador. Ya lo tenemos listo, ¿correcto? Bienvenido, ingeniero Javier Casal. Queremos que, por favor, informe a través de la cadena radial número 54 que se realiza en Ambato, cuáles son las acciones y medidas que están tomando ustedes para contrarrestar el efecto de las inundaciones en el litoral ecuatoriano. Adelante, bienvenido, ingeniero Javier Casal. Le habla Javier Casal, presidente del directorio de Corpecuador. Inmediatamente, pues, decretada la emergencia, hemos tomado acción con otras instituciones del Estado, CDG, Consejo Provincial, para acometer las acciones inmediatas para, pues, un poco contrarrestar los efectos de esta estación invernal, pues, muy fuerte, sin precedentes en los últimos años, ¿verdad? Acciones inmediatas a tomarse. Estamos fortaleciendo los muros de contención, levantando muros. Estamos estabilizando de manera emergente los taludes y protegiendo quebradas. En otras palabras, estamos protegiendo la integridad de la población, que es nuestra primera opción. Esas son las acciones inmediatas que vamos a tomar aquí en estos días, junto con estas instituciones, con el Ministerio de Obras Públicas también. Acciones mediatas a mediano plazo, mantenimiento de canales de drenaje, continuamos fortaleciendo los muros de contención, especialmente para prevenir que las aguas se desborden de los ríos y afecten a las comunidades e inunden los sectores donde habitan personas. Y acciones a largo plazo que vamos a tener que emprender, que rehabilitar luego vías, puentes, centros de salud, centros escolares que queden afectados, mantenimiento de los canales de evacuación, estudios de nuevas derivaciones, aquí en el caso de la cuenca del río Guayas, encauzamientos de ríos, etcétera, etcétera. El presidente de la República, pues, con la emergencia decretada, ha dispuesto la transferencia de fondos para que los trabajos se efectúen de manera inmediata, y así lo estamos haciendo. Estamos coordinando ya con estas otras instituciones y estamos haciendo un inventario ya detallado de todas las obras que se están realizando, las que se van a realizar, porque todavía no estamos atendiendo todas, lo vamos a hacer en las próximas horas. Estamos buscando el apoyo de contratistas, de lo que es materiales, etcétera. Es decir, estamos emprendiendo una manera masiva, pues estamos atacando el asunto este de aquí de la emergencia. Estoy justamente en Payo, salí de una reunión con los señores de CDG. Vamos a reunirnos hoy día a 7 de la noche, hacer una evaluación de todo lo que hemos hecho en el día de hoy, y en los 4 días de carnaval, pues, estaremos trabajando de igual manera, el día y noche, las 24 horas, atendiendo esta emergencia. Lastimosamente, pues, los fenómenos naturales atacan y golpean a los sectores más desprotegidos. Bien, gracias al ingeniero Javier Casal, presidente del directorio de Corpecuador. Son todos los funcionarios que en estos momentos están trabajando en el litoral. De acuerdo a las disposiciones del señor presidente, todos los ministros se encuentran laborando en distintas provincias en estos momentos del país, particularmente en el litoral. Estamos para tomar contacto con el director general de CDG, el ingeniero Luis Piana. Bruno, ya está en línea directa. Correcto, para que informe a todos los ecuatorianos, ingeniero, cómo están trabajando para contrarrestar el efecto de las inundaciones y los destrozos que ha causado en el litoral. Radio Net AM, Radio Dorado Deportes AM también se unen. Vamos de inmediato, mientras arriba el señor presidente, a escuchar al ingeniero Luis Piana, director de CDG. Pues se está trabajando en 34 frentes y hay una combinación de instituciones del Estado que están participando en la reparación y mejoramiento de los canales y la solución de los problemas de infraestructura en el sector. Por ejemplo, en el sector Tihuinza, que es el río, en una parte del río Bulbulo, eso ya está el proceso en ejecución y ya mismo se termina. En el Bypass 5, reparación de roturas del dique, la misma cosa, en 3 días está terminado. El dique San Antonio de Taura, abajo del decreto 26, estará listo máximo en 5 días. Y así sucesivamente hay 17 puntos que ya están siendo atacados con equipos, retroexcavadoras, volquetas, rodillos, tractores, y con la participación de Corpo Ecuador, CDG, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Consejo Provincial del Guayas, el Ministerio de Obras Públicas, o sea, una serie de instituciones del Estado que están participando en conjunto, coordinadamente y solidariamente para solucionar los problemas de la Cuenca Baja del Guayas, y no solo la Cuenca Baja del Guayas, sino también el sector de Puerto Inca, el sector de la parte baja de la provincia del Cañar y también un sector de la provincia de Manabí y de la del Cantón Salitre, de la también del Guayas, pero que no pertenece a la cuenca del Guayas. Todas las instituciones que yo le he señalado, que son de la parte de infraestructura, pero también van a estar trabajando el Ministerio de Inclusión Social, o sea, el ex Ministerio Social, va a estar trabajando el Ministerio de Salud, va a estar trabajando el Ministerio de Litoral, con a la cabeza la ministra Carolina Portaluppi, va a estar trabajando la realización de los ORI, de la organización de rescate infantil, está trabajando Alimentos Ecuador, se están haciendo llegar raciones, se está haciendo llegar colchones, sábanas, se están reasentando habitantes y moradores de ciertos sectores gravemente afectados. Son por lo menos 24 organizaciones del Estado que están trabajando conjuntamente y coordinadamente en solucionar estos problemas lo más rápido posible y sin que sufra la vida de los seres humanos y tampoco se menoscabe su salud y su bienestar. Gracias, ingeniero. Está por arribar ya el señor presidente Arturo, luego de haber cumplido con algunas importantes actividades aquí en Ambato. Sí, Emilio, te cuento que ya el presidente está viniendo justamente aquí al salón del municipio de Ambato. Algo que importante que destacar es que con relación a la emergencia que está viviendo no solamente la provincia del Guayas, sino la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos, hay también provincias de la sierra que están en similares situaciones. Bueno, ante esto el gobierno ha destinado inicialmente un monto de 10 millones de dólares. Ya han sido entregados por parte del Ministerio de Finanzas a quienes están coordinando justamente las operaciones de emergencia ante las lluvias. Y no es solamente esta cantidad, sino que habrá otros fondos disponibles en caso de, conforme vayan apareciendo nuevos requerimientos, nuevas atenciones de emergencia. Ante esto también es importante destacar que ya se reunió el Consejo Técnico de Salud del Litoral, justamente para analizar y evaluar las acciones que desarrollan las direcciones provinciales de salud, al igual que las otras direcciones de salud de otras provincias, quienes ya han estado trabajando no solamente ahora que han comenzado la etapa invernal, la etapa de lluvias, ellos mantienen un cronograma de trabajo que justamente ahora que han comenzado las lluvias ya está ejecutándose para evitar que haya mayores contratiempos, para que haya mayores situaciones de emergencia por la etapa invernal. Ellos tienen ya un programa de prevención y control de enfermedades como el dengue, paludismo, leptospirosis, meningococo, entre otras. Ellos están preparados porque la misión de ellos, como decía Carolín Chan, la ministra de Salud, es prevenir antes que tener mayores consecuencias, Emilio. Sí, Arturo, mientras arriba el señor presidente, estamos en contacto directo con la señora ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecta María de Los Ángeles Duarte, también trabajando en el sector de esta mañana, el kilómetro 26, toda esa zona que está completamente inundada en sectores de la provincia del Guayas como Salitre, Santa Lucía, etcétera. Vamos de inmediato, señora ministra, ya la tenemos en directo, correcto. Adelante, arquitecta, para conocer qué está realizando el Ministerio de Vivienda. Siga usted, la escuchamos. El MIDUBI está en este momento organizándose en todo el país para atender todo el tipo de emergencias. Nos hemos repartido las provincias entre los subsecretarios para recorrerlas durante el feriado. El subsecretario de Vivienda, el ingeniero Walter Solís, va a recorrer las provincias de El Oro, Azuay y todo el sur del país. El subsecretario financiero, el ingeniero Víctor Barahona, va a recorrer Esmeraldas, Manabí, en conjunto también con un ingeniero técnico del ministerio que se llama Carlos Villamarín. Vamos a estar recorriendo Guayas y Los Ríos. A su vez, hemos enviado una carta ya y están movilizándose todos los directores provinciales recogiendo la información de las necesidades urgentes y de las personas que están en los albergues y la situación de cada una de las provincias y que avancen hasta los cantones. Estamos enviándoles también vehículos a aquellas ciudades que lo necesiten para agrandar más su radio de acción. Todas estas actividades de las que le estoy hablando se realizarán a partir de hoy y durante los días del feriado, que en realidad cuando estamos en el servicio público ya el tiempo no nos pertenece a nosotros sino a la comunidad, como ustedes sabrán. Habrá otros días para descansar en este carnaval. Mucho más importante es atender la situación grave que están sufriendo los ecuatorianos. Bien, gracias, señora ministra de Vivienda. Sabemos que están en estos momentos en pleno recorrido. Vamos a establecer contacto con el ministro de Agricultura. ¿Qué labores está realizando el Ministerio de Agricultura en estos momentos en el sector del litoral ante la declaratoria de emergencia firmada por el señor presidente el día jueves en la noche en el Ministerio del Litoral en Guayaquil? Adelante, ya está listo, correcto. Vamos adelante, señor ministro de Agricultura. Las acciones que están desarrollando ustedes para contrarrestar los efectos de las inundaciones en el litoral ecuatoriano. Lo escuchamos. Gracias por la pregunta. El Ministerio de Agricultura el día de ayer, por instrucción y coordinación con las demás instituciones y con el Presidente de la República, nos hemos reunido todos los miembros directivos para justamente ya establecer un plan inmediato para ayudar a los agricultores, no solamente desde el punto de vista de vituallas sino también de evaluación. También vamos a coordinar con el Banco Fomento a través de todos los técnicos que tiene o dispone el Banco de Agricultura para coordinar los trabajos de ayuda técnica también para poder rescatar o recuperar aquellos cultivos que han sido afectados y ver en qué medida se puede solucionar los problemas que en otros años también el Ministerio de Agricultura ha intervenido. Entonces, el día de hoy tienen que entregarme quién en la matriz del MAGAP, cuál va a ser el accionar inmediato, porque el día de ayer y antes de ayer los directores regionales o provinciales hicieron los recorridos inmediatamente para hacer una evaluación de las áreas afectadas. Entonces, primero estamos en este proceso. Yo personalmente he estado el día miércoles en Quevedo, en Ventanas, en Babahoyo. El día jueves estuve con el señor presidente por Zamorondón, estuve también por Salitre y otros sectores que se recorrieron y hemos podido tener una idea exacta, más que nada para formar el equipo o la comisión que va a ayudar en este momento tan desafortunado para el sector del litoral. Bien, y gracias a usted, señor ministro de Agricultura. Es importante conocer también, a ver si establecemos ya el contacto con el ingeniero Jorge Manuel Marún, ministro de Obras Públicas y Transportes, uno de los sectores más afectados en todo el país, obviamente, por efectos de la estación invernal, es el estado de las carreteras, que también ha tenido efectos bastante preocupantes en sectores como Aloa, en la carretera que conduce la provincia del Pichincha hacia la costa ecuatoriana. Pero particularmente en el tema, señor ministro, ya está en directo, correcto. Bienvenido, ingeniero Jorge Manuel Marún, ministro de Obras Públicas y Transporte. ¿Cómo está trabajando el ministerio en estos días del feriado de carnaval? Adelante, siga. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos recorrido con el señor presidente de la República, con el señor director ejecutivo del CDG, con el señor ministro de Agricultura, con la señora ministra de Salud, bueno, con funcionarios del Estado ecuatoriano, acompañando al señor presidente de la República para, como secretario de Estado en las diferentes cartera, poder atender las solicitudes y las inquietudes de nuestros hermanos ecuatorianos que en este momento están pasando una difícil situación por el tema de las precipitaciones pluviales que se han acentuado duramente en este mes de enero en la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces, en el tema de vialidad que corresponde a la cartera de Transporte y Obras Públicas, hemos iniciado un trabajo de mantenimiento y de mejoramiento de las vías que por la estación invernal tienen problemas. Problema grave tiene la vía en la vía Guayaquil-Machala, el tramo desde Naranjal hasta Río 7. Hemos comenzado ya con una empresa constructora a hacer los mantenimientos y esta misma empresa a estos 5 kilómetros de longitud iniciará los trabajos para colocarle una carpeta de hormigón armado, una solución definitiva a los problemas de la vía Guayaquil-Machala en el tramo Naranjal-Río 7, para llevar toda la producción, toda la riqueza, toda esa gran generación de esfuerzo humano de nuestros hermanos en la provincia del Oro puedan y los habitantes puedan circular con tranquilidad, con comodidad, por una vía de primer orden. La vía Santo Domingo Esmeralda está siendo mantenida por el Ministerio de Obras Públicas en virtud de la difícil situación que está viviendo, y también esa vía estamos terminando los diseños y haciendo todos los trabajos previos para el proceso de contratación para ampliarla a 4 carriles. La vía Santo Domingo Esmeralda será ampliada a 4 carriles, que de igual manera la vía Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo serán ampliadas a 4 carriles, y en el mes de mayo, o a mediados de mayo, a finales de mayo, iniciaremos los trabajos de ampliación de esta vía por disposición del señor presidente de la República. La Ruta del Sol, la vía Santa Elena Ayampe, ya está trabajando una empresa, Hormigones y Concreto, está trabajando en la rehabilitación y el mejoramiento de esa vía, y en el verano le ubicaremos una carpeta de 3 pulgadas de asfalto y la señalización respectiva. En la vía Guaranda Babahoyo está trabajando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y está dando mantenimiento a la vía, y ya hay unos 14 kilómetros asfaltados aproximadamente. Esperamos llegar desde Guaranda hasta Montalvo en este verano y dejar la vía totalmente señalizada y en perfectas condiciones. La vía Cuenca Molleturo Naranjal, en un par de meses se iniciarán los trabajos de pavimentación. Esta vía también será pavimentada en hormigón. Tenemos listos los diseños, tenemos listo el presupuesto y estamos en los procesos de contratación para adjudicar esta obra y que quede como un gran referente del esfuerzo y del trabajo del gobierno del presidente Rafael Correa para mejorar el tránsito y el transporte en el país. De igual forma, de idéntica forma, estamos trabajando en varios frentes en la provincia de Manabí, en vías de hormigón, como por ejemplo las vías Atosagua, la vía Chone, están siendo pavimentadas y mejoradas por el gobierno nacional, y hemos contratado ya y están trabajando en las Sumas Pedernales, y están trabajando en la vía Quiroga, y están trabajando en la vía Latitud Cero, La Concordia. Esfuerzos importantes, como también la construcción del puente de Bahía de Caracas, un puente de 1.900 metros de longitud. Paralelo a eso, el puente de Esmeralda, un puente de cerca de 600 metros de longitud. Hemos sacado la licitación para la construcción del cuarto puente, el puente de los pobres, el puente que va desde Durán hasta La Puntilla, de 2.000 metros de longitud. El puente firmaremos el 12 de febrero, con la bendición de Dios, el Día del Oriente Ecuatoriano. Firmaremos en Coca el compromiso, el contrato para construir el puente sobre el río Nauca de 660 metros de longitud. Estamos en las próximas semanas por firmar el contrato para los estudios del puente sur de Guayaquil, un puente de 2.500 metros de longitud. Estamos firmando los contratos también para los estudios del puente sobre el río Chichi, aquí en Quito, que es un puente importantísimo para congestionar la salida desde Quito hacia el oriente ecuatoriano y hacia el nuevo aeropuerto que se construye. Entonces, queridos hermanos ecuatorianos, hoy día el gobierno nacional está construyendo y está en proyecto de construir 6 megapuentes, más 60 y pico de puentes pequeños, lo que significa que el servicio en puentes en el Ecuador aumentará en un 25%. 25% de puentes de lo que existe en realidad en el Ecuador hoy y que fueron construidos en toda la historia de la patria ecuatoriana. Este gobierno, en este año, inicia los trabajos para construir el 25% de la longitud de puentes que tiene el Ecuador. Aparte de ello, seguimos trabajando en la rehabilitación de la troncal amazónica, que el presidente de la República ha comprometido su palabra que a finales del año 2008, al primer mes del 2009, estaremos inaugurando totalmente terminada la troncal amazónica, que es un gran aporte al desarrollo de esta rica región oriental del Ecuador. Bien, muchísimas gracias, señor ministro de Obras Públicas y Transporte, ingeniero Jorge Manuel Marún, quien se encuentra en estos momentos trabajando en el litoral, coordinando todas las acciones para contrarrestar el efecto de las inundaciones en el litoral. Acaba de arribar también, Arturo, la señora ministra del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, ¿no? Sí, agradecemos la presencia de Janet Sánchez aquí al Salón Municipal. Justamente vamos a tener la versión de ellas, qué es lo que se está haciendo en esta situación de emergencia que está viviendo no solamente el litoral, sino también otras provincias de la sierra. Queremos destacar que todo el país debe tener muy en cuenta que se están recibiendo donaciones, pero estas donaciones se las van a hacer o se las van a canalizar directamente a través de los centros de operaciones de emergencia, ya sean los provinciales, cantonales y parroquiales. Además de eso, todos los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía que se encuentren en emergencia lo deben hacer llamando directamente al número 101. Recuerden esto, el teléfono de emergencia que va a estar disponible las 24 horas del día para atender los casos de emergencia, para que a través de ellos entre a la línea directa a los centros de operaciones de emergencias, es el número 101. Janet, ¿qué es lo que se está haciendo justamente ahora que se ha declarado la emergencia por parte del Gobierno Nacional en las áreas que han sido afectadas por las inundaciones? Sí, buenos días. Primero, para decir que, bueno, el decreto de emergencia salió y en lo que corresponde al Ministerio de Inclusión Económica Social se le han asignado $3 millones. Vamos a manejar lo que es albergues, desde el INFA hasta que este proceso y las adquisiciones sean hechas, y hemos movilizado 5,000 raciones, también vituallas para los albergues que están ya considerados, ya se han evaluado alrededor de 50 albergues ya, que están listos para recibir a la gente. Estamos acondicionando y llenándolos de vituallas, tienen ya colchones, estamos comprando, también hemos hecho ya la petición de nuevas raciones. Estas raciones son para una familia de 5 personas y duran 15 días. Hace 3 días hicimos un primer envío de 500 raciones que son insuficientes, por eso es que en estos días ya movilizaremos 5,000 adicionales. Ya se tiene una lista de el número de damnificados que hay, señora ministra, para evaluar la densidad del daño que ha causado la etapa invernal en la costa. Bueno, están justamente trabajando en eso. Yo estoy a menudo hablando con la gente. Los COES serán los que determinan la cifra de los afectados, pero en principio, en el caso de Guayas, me habían comentado ya de 2,000, pero la cifra va subiendo y estamos estimando un potencial de 12,000. Con esa referencia estamos haciendo adquisiciones para que no tener problemas y ser mucho más ágiles en las distribuciones. Mañana mismo me traslado a Guayaquil, todos los equipos del Ministerio de Inclusión Económica y Social como del INFA ya están movilizados y activos. Mañana y este fin de semana, este feriado, yo estaré en la costa trabajando con el equipo. También ayer hubo una reunión de emergencia desde el INFA con el directorio y hemos dispuesto el alquiler de camionetas para hacer las distribuciones, también de lanchas, porque ahora se necesita mucho desplazamiento. Entonces estamos con los equipos activos y con movilizaciones de emergencia para poder trasladarnos en carreteras que están con dificultad. Ministra, una preocupación que existe entre la gente que ha sido afectada justamente es que no quieren ir a los albergues, porque ya sabemos que en anteriores gobiernos, cuando han habido similares situaciones, prácticamente los han llevado a albergues y han quedado abandonados. Con el presidente de la República recorrimos diferentes albergues que estaban a cargo del INFA y veíamos que sí había atención, que había medicinas, habían colchones, que ya habían entregado justamente los toldos antimosquitos para... Entonces, por favor, un llamado a la gente para que confíe en que en esta ocasión ustedes sí están preparados y sí hay la atención necesaria. Sí, yo pediría mucha tranquilidad. En verdad, como es una contingencia, atender a todo a veces es complejo, pero que sí sepan que todos los equipos están activos, nadie está descansando en este feriado, sabemos que van a ser 4 días duros. Hemos ya hecho movilizaciones, se han entregado raciones y vituallas, agua, estoy haciendo inclusive pedidos adicionales, estaremos entregando en estos días. Tengan confianza de que nosotros vamos a estar allí personalmente, como he dicho, estamos los equipos. Justamente en la mañana me llamaba ya la ministra coordinadora del litoral, quien está a cargo de manejar los recursos, para comunicarme que ya se me han asignado los 3 millones, entonces estamos ya dispuesto ya a las adquisiciones, pero en el hasta mientras estamos ya movilizando los recursos que tenemos desde el INSS, entonces no va a haber un vacío en la atención, tengamos confianza, estamos llegando y que se movilicen con los COES para alertar dónde están los afectados, esto es lo importante, porque no podemos estar en todos los sitios, entonces es fundamental alertar, comunicarse a los teléfonos que tú has referido para que los equipos puedan movilizarse adecuadamente. Adicionalmente a esto, un ofrecimiento que hizo el presidente de la República es que las Fuerzas Armadas y la Policía brinden la seguridad necesaria, la seguridad suficiente en los sectores en donde la gente va a abandonar su casa, donde no pueden estar en su casa. Ellos tienen a veces temor de que se les vayan a robar sus pertenencias, pero hay el ofrecimiento del presidente de la República. Directamente él les dijo que en aquellos sitios en donde van a abandonar sus viviendas va a haber resguardo de la policía, de los militares. Esto sería importante que ellos pidan ese tipo de resguardo para evitar que los amigos de los ajenos se aprovechen de esta situación. Emilio. Sí, una inquietud, señora ministra. En el presupuesto que está asignado, los 3 millones que usted indica, 2.200.000 para albergues y alimentos y para agua y saneamiento, que está coordinado con el MIDUBI, $800.000. ¿Cómo se van a distribuir estos montos? Bueno, esta distribución no la conozco. Me llamó la ministra coordinadora justamente hace 2 horas y quedamos en que serían los 3 millones, 2.200.000 más 800.000, que en verdad son para el bono de emergencia. Usted sabe que también se activa un bono de emergencia que son 2 pagos de $45. Están los equipos operativos ya listos para recibir. Solamente recibiremos la transferencia. Hemos pedido a los COES que nos den listas de beneficiarios con la certificación de los COES para que todo sea con la debida transparencia y responsabilidad, y estaremos haciendo la distribución de esos bonos para las personas que en realidad más lo necesitan. Así que para eso eran los 800 adicionales que van para el bono de emergencia. Señora ministra, aprovechando que estamos en la provincia de Tungurahua, entendemos que también hay damnificados por efectos de la erupción del volcán Tungurahua. El MIES, en ese aspecto, ¿cómo está trabajando con las comunidades? Bueno, yo estuve hace una semana y media en la provincia. Hicimos ya la entrega de 2 albergues concluidos y con equipamiento. Todavía tenemos que equipar más adecuadamente, pero esos albergues están listos. En el caso de baños, ya incluso tienen las conexiones de agua potable, quedaba pendiente teléfono y luz. Y en el caso de Santa Rosa, el alcalde tiene el ofrecimiento de hacernos ya la otorgación de los servicios básicos. También están 2 albergues por inaugurarse la próxima semana, que son en Penipe y Huano, en la provincia de Chimborazo, que se inaugurará con la presencia del señor presidente. Creo que, bueno, en lo que respecta al MIES, que justamente le corresponde el tema de los albergues, hemos avanzado muy rápido. En el tiempo previsto, en 3 meses, fue que se gestionó. Los albergues tienen estándares internacionales, como deben ser, para que las personas que tengan que usar estos albergues, esperemos que no tengan que usarlos, tengan el debido tratamiento y una vida digna, que es solo temporal, hasta que ellos encuentren un asentamiento más adecuado, que también el gobierno ha garantizado con la construcción de viviendas. Gracias, señora ministra, por haber explicado al pueblo ecuatoriano a través de la cadena radial presidencial la labor que están realizando en este feriado. Los ministros están en plenas actividades, Arturo. Sí, Emilio, justamente tenemos en estos momentos al ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, que hacemos un contacto con él. ¿Estamos con el contacto? Sí, estamos con el señor ministro, rápidamente con el doctor Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna y Externa. Bueno, se ha procedido con el apoyo de los comités de emergencia de cada uno de los cantones y los comités de emergencia provinciales a evacuar a las familias que se encontraban afectadas por las inundaciones. Bien, nos disculpa, señor ministro, tenemos que interrumpirlo. Acaba de arribar el señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Ya está con nosotros el economista Rafael Correa Delgado, el señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Ya está presente. Y Manayac Tamachi, bienvenido, compañero presidente. Aquí estamos en la casa de los Tres Juanes para recibir a nuestro primer mandatario, que viene a cumplir una intensa agenda en esta mañana. Queremos agradecer a todas las emisoras que se encuentran ya presentes. Tomen asiento, por favor. A partir de estos momentos le rogamos absoluto silencio. Vamos a entrar en el diálogo nacional con el señor presidente constitucional de la República. Vendrán los actores sociales. Queremos agradecer a las emisoras que están unidas, a representantes de distintas comunidades y organizaciones, a los representantes de la Asociación de Patrones y Marinos Pescadores de Manta, que también han arribado con el compañero David López aquí, a los compañeros de distintas comunidades, a la prensa escrita, radial y televisada que nos acompaña. Estamos, señor presidente, desde la fiesta de la fruta y de las flores, que fue creada con el objeto de levantar los ánimos de la gente, decaídos por el terremoto de 1949, y para despertar en todos nuevas formas de reactivar la economía, de recuperar la alegría, para salir de los escombros y embarcarse en el desarrollo, pues el ambateño siempre ha sido un pueblo alegre y cantor. Basta escuchar el himno de la ciudad, Ambato, tierra de flores, un pasacalle que ensalza la tierra como himno de la ciudad. La gente vive la dicha de haber nacido en la tierra de los tres Juanes, Montalvo, Mera y Vela. Bienvenido, señor presidente. Gracias, Ambato querido, gracias, Tungurahua. ¿Cómo no estar tan feliz de ver gente tan buena y de ver una patria tan grande, compañeros, tan maravillosa? Créame que esta fiesta de las flores y las frutas ya tiene prestigio a nivel internacional, pero seguiremos impulsándola. Es una maravilla. He venido a esta ciudad con mi esposa, que ustedes saben es de Bélgica, con mi cuñada, que vive en Bélgica, llegó hace dos días, y están maravilladas, como también yo me maravillo, por más que conozca la fiesta, cada año de ver esa obra de arte que hacen manos industriosas, ambateñas y tungurahuenses, con pan, con frutas, con vegetales, con flores, esa obra de arte que hacen en cuanto a la alegoría para el altar, para la misa, que da inicio a la fiesta de las flores y de las frutas. ¡Que viva Ambato! ¡Que viva Tungurahua! ¡Que viva la patria entera! Y de aquí de Ambato, por eso llegamos un poquito tarde, queridos compatriotas de toda la patria, participamos a las 9 de la mañana en la misa de inauguración de la fiesta de las flores y las frutas. A mí me reconforta el alma participar en eso, ver la alegría de nuestra gente, su sencillez, su arte, su talento. Desde aquí de Ambato, centro del Ecuador, Sierra Central, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera de la patria. Nunca nos olvidamos de esos 3 millones de hermanos y hermanas viviendo fuera de la patria. Algunos por voluntad propia, la mayoría de ellos obligados por la quiebra bancaria, por el congelamiento de depósitos, la falta de empleo, la falta de oportunidades, por el discrimen que sentimos muchas veces en nuestro propio país por parte de las élites que nos han gobernado. Queridos migrantes, no les puedo decir que hemos ya logrado un país próspero, justo, en apenas un año de gobierno, pero sí les puedo asegurar que el camino ha comenzado y que con el apoyo del gobierno ecuatoriano, ese camino hacia una patria de todos y de todas, hacia una patria de justicia, de dignidad, de empleo, ese camino será irreversible. Vuelvan, compatriotas, vuelvan, migrantes. Juntos podemos construir esta patria nueva y mejor. Ambato es una tierra maravillosa. La fiesta de las flores y las frutas conmemora esa recuperación después de esa tragedia del 5 de agosto de 1949, un terremoto fortísimo que destruyó Ambato, muchos poblados de Tungurahua y parte de Chimborazo. 6.000 muertos hubo para esa época. Algo realmente impresionante. Pero nuestra gente, los ambateños, los tungurahuenses, no se dejaron vencer. Reconstruyeron la ciudad y fíjense la hermosura que tenemos hoy en día. Y por eso, desde 1951, me parece, empezaron a festejar la fiesta de las flores y de las frutas. Pero Ambato también es la tierra de los tres Juanes. A ver, vamos a tomarle un examen a Emilio. A ver, ¿cuáles son los tres Juanes, Emilio? Juan Montalvo, Juan León Vela y Juan Benigno. ¡Muy bien, Juan Benigno Vela! Bravo, Emilio, hay que conocer nuestra historia, hay que conocer nuestra gente, fabuloso. El inmenso Juan Montalva, extraordinario, inspirador de Alfaro, un rebelde. Sería, si Juan Montalva viviera en este momento, los mismos grupos que atacan a la Revolución Ciudadana estarían atacando al gran Juan Montalva, ¿verdad? Jamás se sometió a los grupos de poder, jamás se sometió a las élites, jamás aceptó imposiciones de nadie. Tuvo un pensamiento tremendamente avanzado para la época y les insisto, intercambió cartas, tuvo intercambio epistolar con Eloy Alfaro y fue uno de los inspiradores del viejo luchador, el más grande ecuatoriano de todos los tiempos, el general Don Eloy Alfaro Delgado. Juan León Mera, ustedes saben también, hombre de cultura, hombre de letras, creador de la letra de nuestro hermosísimo himno nacional, y Juan Benigno Vela, político liberal y también hombre de letras. Felicitaciones, Ambato. Hoy en la tierra los tres Fernando, ¿no? ¿Sí saben cuáles son los tres Fernando? Fernando Callejas, alcalde de Ambato, Fernando Naranjo, prefecto, y Fernando González, gobernador. No, por supuesto, también tres grandes hombres de esta tierra y de la patria entera, ¿no? Felicitaciones. Yo sinceramente, vean, no tengo, ustedes saben que soy un tipo frontal, que no es que adecuo mi discurso a la audiencia, digo las cosas que tengo que decir. Y créanme que Ambato es una ciudad muy especial, ¿eh? La unión que vive su gente, esa coherencia, esa sensatez para sacar adelante a su ciudad, su organización, su capacidad de trabajo, es maravillosa. Realmente en pocas ciudades yo he visto esa claridad de conceptos, esas metas también fijadas como aquí en Ambato. Felicitaciones a las autoridades locales de Ambato y de Tungurahua. Felicitaciones a los empresarios de Ambato y de Tungurahua, con los que me he reunido varias veces y también tienen esa visión de ciudad, de provincia, de país, no solo de grupo. Felicitaciones a los medios de comunicación locales, que también son muy serios, y sobre todo felicitaciones a ese extraordinario pueblo ambateño y tungurahuense, porque su esfuerzo día a día depende de la prosperidad de esta ciudad, de la provincia entera. Bueno, empecemos como siempre con el informe de labores, el mandatario, un sencillo servidor, compañero. Yo soy un ciudadano como ustedes, un hombre de carne y hueso, con aciertos, con errores. Imiten los aciertos, imiten mis escasas virtudes, traten de evitar mis múltiples errores. Pero tan solo soy un servidor más, el mandatario, el que obedece, el que cumple el mandato que dio el mandante en las urnas. El mandante no son unos cuantos políticos, no son unos cuantos grupos, el mandante es el pueblo ecuatoriano. Y le rindo, como siempre, semana a semana, el informe de labores a ese mandante, a ustedes, pueblo ecuatoriano. El día lunes, 28 de enero, tuvimos que alterar un poquito nuestra agenda por un evento muy trágico, muy doloroso para el gobierno en general, para mí en lo personal. Perdimos un gran amigo, Roberto Patiño Aroca, hermano de Ricardo y Raúl Patiño, grandes colaboradores del presidente, del gobierno, amigos personales, pero Roberto también era tal vez el más entusiasta militante de la Revolución Ciudadana. Roberto murió el sábado 26 de enero ahogado en las playas de Ayampe, provincia de Manabí, probablemente por las olas que originaron un sismo que hubo en el Golfo de Guayaquil. Trató de salvar a la chica que lo acompañaba, pero él murió. Entonces fuimos el día lunes a la misa de cuerpo presente, a su entierro. Un abrazo a sus hermanos, un abrazo a sus hijos. Qué hermoso que habló su hija. Si mi hija dice la mitad de lo que dijo la hija de Roberto, el momento de mi muerte, créanme que seré, desde algún lugar del infinito, el ser más feliz del mundo. A las 4 estuvimos de regreso en Quito, tuvimos reuniones con coordinadores y secretarios técnicos para planificar la semana. Fue una reunión muy importante, donde ya seguimos trabajando en el control de precios. Tengan paciencia, no es fácil controlar eso, hay mucha especulación, mucho poder de mercado. Por ejemplo, ya el arroz se está vendiendo en la costa, al productor se le paga $24 o $25, llegó a estar a más de $30, pero aquí en la Sierra Central en muchos lugares todavía no ha bajado y se sigue vendiendo el quintal a $40, es decir, a 40 centavos la libra o más. Ya estamos controlando todo esto, pero no son cosas fáciles, no es que inmediatamente podemos reemplazar los intermediarios con camiones del gobierno, etcétera, porque no existe ese mecanismo, pero estamos trabajando en eso. Tengan un poquito de paciencia, yo sé que nos ha golpeado los bolsillos el alza de algunos precios, pero también reconozcan una cosa, los precios que han subido son los precios privados por las estructuras de mercado en nuestro país, no es un mercado competitivo, hay mercados oligopólicos, así se llama en economía. Oligo viene del griego, que significa pocos, oligarquía, gobiernos de pocos, ¿verdad? Oligopólico, oligopolio, polio era el ciudadano o personajes, agentes, actores, oligopolio, pocos actores, hay pocos actores, pocos agentes en los mercados ecuatorianos, y por lo tanto pueden manipular los precios. Este país es el único de Sudamérica, junto con Bolivia, pero aunque sea Bolivia, tiene las normas de la CAN, es el único que no tiene ley antimonopolio. Entonces no tenemos ni cómo sancionar de forma más eficaz a los especuladores. Ya estamos terminando esa ley antimonopolio, ya estamos trabajando en mejorar las estructuras de comercialización y esperamos en las próximas semanas poder... Ya hemos controlado, en la costa ya bajó el precio del arroz, ya se reguló el precio de la leche, tenemos que trabajar con el precio del aceite, pero esperamos en las próximas semanas en todo el país haber controlado esa alza de unos cuantos productos de la canasta básica que ha golpeado muy fuerte sobre todo a los más pobres. Pero quiero que recuerden siempre una cosa, para poder contestarle a estos grupos de poder que así nos quieren desestabilizar, porque aquí también hay política, compatriotas. Aquí también hay grupos de poder que a propósito están elevando los precios para perjudicar al gobierno. Los precios que han subido son los precios privados, los precios públicos. ¿Cuáles son los precios públicos? Gasolinas, electricidad, teléfono, educación, salud del sector público, o han estado congelados o se han reducido. Nosotros somos el único gobierno en muchísimos años que no dio el famoso paquetazo, pinchazo, etcétera. Acuérdense, el gobierno de Lucio, 40% nos elevó la gasolina, ¿verdad? Y para pagar deuda externa. Nosotros no hemos elevado la gasolina, la electricidad para los más pobres se redujo a la mitad, sí, a la mitad. Ojalá ya les hayan llegado las planillas de teléfono y celulares del mes de enero, con el 15% menos porque eliminamos el impuesto a los consumos especiales. Se eliminó la contribución obligatoria en las escuelas, esos $25. Yo sé que no todos los rectores nos hicieron caso, ni siquiera teníamos mecanismos para sancionar. Ahora sí los podemos sacar. Entonces verán que este año sí se cumple con todos. Eliminamos el pago en consulta externa. Reducimos y redujimos las tasas de interés de la banca pública. Hoy el Banco Nacional de Fomento presta hasta el 5% y muchas cosas más, ¿no? Al lado del alza del salario, duplicación del bono, etcétera. Estamos tratando, compañeros, de ayudar lo más posible a la clase media, a la clase más pobre, pero les insisto, estamos luchando contra mecanismos de mercados irregulares, oligopólicos, y no es fácil, pero los vamos a enfrentar y esperamos en las próximas semanas controlar esos precios que nos han subido. Bien, y seguimos el lunes con varias reuniones, pues hasta las 12 de la noche, hasta donde se extiende nuestra jornada de trabajo normalmente. Voy a tratar de ir rápido porque empezamos unos 45 minutos atrasados. El martes 29 de enero, a las 9 de la mañana, tuvimos reunión de trabajo con empresarios ecuatorianos de distintas actividades productivas y provenientes de diversas partes del país. 7 horas de reunión. Los empresarios siempre han sido bienvenidos. Yo no sé, dice una barbaridad en la prensa, por fin se reúne con los empresarios. Créanme que yo he tenido 500 reuniones con empresarios. Cada vez que voy a las provincias, aquí me he reunido con empresarios en Tungurahua, cada vez que voy a las provincias me reúno con empresarios, ni siquiera envié delegado, yo tengo como presidente que enviar un delegado al Consejo Nacional de Competitividad, donde participan las cámaras, donde participan los representantes empresariales. No mandé delegado, directamente iba yo a las reuniones y tuvimos un par de reuniones con los representantes empresariales. Por supuesto, representantes empresariales que juegan un rol político, y después de reunirnos 2 horas, explicarle los planes del gobierno, bajaban y en las propias escaleras de Carondelet empezaban a hacer pedazos al gobierno. Entonces tampoco se puede así. Nos reuniremos con empresarios que cumplen su rol de empresarios, crear empresa, dar producción, generar empleo, pagar impuestos, pero no con supuestos empresarios que tienen un rol político, que representan a partidos políticos, que quieren meternos en cosas que han rechazado los ciudadanos, que rechazó el mandante en las urnas, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio. Y esa gente que quiere imponer su agenda a la brava, pese a que fue derrotada en las urnas, pues ya es difícil hablar con ellos. Pero con los verdaderos empresarios, siempre las puertas están abiertas en Carondelet. No sé por qué dice la prensa que no me he reunido con los empresarios. Cuando fuimos a China, llevamos una misión de empresarios. Me reuní allá, tuve una jornada de trabajo con ellos. Cuando fuimos a Manaus, llevamos una misión de empresarios. En Quito me he reunido varias veces con muchos empresarios. ¿Qué es lo que dicen algunas cámaras empresariales? Que a ellos no se los ha atendido. Pregúntanle si alguna vez han pedido audiencia, ni siquiera piden audiencia, pero como se creen los reyes del mundo, creen que el presidente los va a estar llamando, oiga, ¿quiere que ponga tal ministro? ¿Qué le parece esta decisión? Eso es lo que ya no va a existir, compañeros. Somos un gobierno digno y soberano. No le vamos a pedir permiso a ningún grupo de poder para tomar las medidas en función del pueblo ecuatoriano. solo nos vamos a someter ante nuestros mandantes, y nuestros mandantes son cada uno de ustedes, compatriotas. Entonces las puertas de Carondelet están siempre abiertas para conversar con todos, pero no nos vamos a someter ante nadie. Y si estos señores, representantes de la Cámara de Producción, los mismos de siempre, quieren hablar con el presidente, maravilloso, pidan audiencia, pues, pero revisen si han pedido audiencia, eso es lo que no dicen y jamás preguntan los periodistas. El presidente no nos ha recibido, el presidente no nos ha atendido. Señor, pidió audiencia, porque el presidente recibe a muchísima gente, muchísimos grupos. Yo me he reunido con taxistas, me he reunido con tricicleros, me he reunido, no se imagina, agricultores, campesinos. También me reúno con los empresarios. Y si estas cámaras quieren reunirse con el presidente, maravilloso. Pero aunque sea, pidan audiencia. Se acabó la época en que eran los reyes del mundo. Aquí hay un gobierno que solo se somete, obedece a su mandante, el pueblo ecuatoriano, compatriota. Luego, a las 4 de la tarde, tuvimos una reunión muy interesante. Lo más importante para nosotros, compatriotas, créanme, yo no busco pasar a la historia, yo no busco ser el presidente más popular, ni mucho menos. Tan solo busco servirlos, dejar una patria mejor para mis hijos, para mis nietos, para sus hijos, sus nietos, para todos nosotros. Las cosas que más nos preocupan son las cosas que sufren a diario los ciudadanos cotidianos, comunes y corrientes, como cualquiera de los que me escuchan. Entonces, alguna vez tuve una reunión donde sí me sentí muy mal, porque las tres familias que participaban en esa reunión, las tres habían tenido problemas de inseguridad y problemas de corrupción con la Policía Nacional. Uno, que problema de tránsito, que le pidió coima de policía, por no darle coma la metieron presa. El otro, que se le robaron el carro, le pidieron plata para buscar, ella mía se tenía que mover por todos lados. Eso me hizo sentir muy mal, y nos sentimos muy mal. La corrupción ha disminuido, por supuesto, y por si acaso, en el 2007, pero falta mucho por hacer, y cuidado, cuidado con creer la policía es corrupta. No, hay 42,000 policías en el país, hombres y mujeres. La gran mayoría de ellos abnegados servidores públicos, pero obviamente también hay de los sinvergüenzas, ¿verdad? Hay de los corruptos, y tenemos que luchar contra ellos. Entonces hicimos un ejercicio democrático muy, muy interesante. Reuní a esas tres mujeres que se habían tenido estos problemas con el fiscal de la nación, con el comandante de la policía, con el ministro de gobierno, con el ministro de seguridad, con el ministro de justicia y con el presidente de la república. Esas compañeras no lo podían creer, ¿verdad? Que sus quejas hayan tenido tanto efecto. Pero para eso estamos. No para servir a los poderosos, no para servir a los mismos de siempre, para servirlos a ustedes, a la gente cotidiana, a la clase media, a los pobres del país. Y estas señoras, que eran de clase media, pudieron decir sus dudas, pudieron sacarse esa frustración. Había una señora que había quedado tan frustrada con la experiencia en tratar de recuperar su carro después de que fue robado, que había escrito todo un ensayo sobre eso y se lo dio al comandante de la policía. Que sepan, compañeras, sepan, ciudadanos, que vamos a corregir todas estas cosas. Luchemos juntos para que se acabe la corrupción. No den coima a policía, comisión de tránsito, a nadie de la fuerza pública, a un burócrata, no den coima, que el registro civil, no den coima, denúncienlo. Tienen todo el respaldo del gobierno nacional. Ya vamos incluso a habilitar un número 1-800 para que puedan denunciar cualquier intento de coima, de extorsión por parte de un servidor público. Pero la corrupción, compatriotas, no la va a eliminar un gobierno, se los dije en campaña. La corrupción no es la lucha de un presidente o de un gobierno, es la lucha de todo un pueblo. Resístanse, resistamos juntos a esos malos elementos de la policía, malos elementos de la Comisión de Tránsito del Guayas, malos elementos del registro civil, malos elementos de los servidores públicos que piden coima, piden comisiones por las cosas que tienen que hacer. El servicio público debe ser absolutamente gratuito. Por hacer justicia, por cumplir con lo que tienen que hacer, no les pueden pedir dos reales. ¡Rebélense! Tienen todo el respaldo del gobierno nacional para luchar contra la corrupción, compatriotas. Bien, a las 7 de la noche tuvimos los 60 años de la Comisión de Tránsito del Guayas. Entonces viajé a Guayaquil para celebrar con ellos. Están haciendo un extraordinario trabajo en la Comisión de Tránsito del Guayas. Está recuperándose el prestigio de esta importante institución guayaca, que lo había perdido precisamente por la corrupción. En manos, adivinen, ¿de qué partido político? ¿Sí se acuerdan Garita 3 y todos esos escándalos, verdad? Y a eso es que muchos quieren volver. ¡Defendamos el sistema! ¡Defendamos nuestras autonomías! Están diciendo defendamos nuestro bolsillo y nuestros negocios. Todos queremos la autonomía. Lo que no queremos es el atraco que se ha hecho a las instituciones guayaquileñas y guayacenses en general. Por eso, una de las cosas que ya hice hace varios meses, sepan ustedes que en el directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, y Guayas tenía 28 cantones, ahora con la provincia de Santa Elena tiene 25 cantones, en la Comisión de Tránsito del Guayas estaba, como tiene que estar, el representante del prefecto del Guayas, pero estaba el representante del alcalde de Guayaquil. Si es del Guayas, bueno, se puede entender, la sede está en Guayaquil, que esté el representante del alcalde de Guayaquil, pero estaban, agárrense las sillas, el representante de la Junta Cívica de Guayaquil, Junta Cívica que son cuatro pelagatos que no representan a nadie. Si saben que en la Junta Cívica hay unos 400 socios individuales y unos 100 socios institucionales, y entre esos socios está el Club de la Unión. Entonces, esos son los que dicen representar a Guayaquil. Yo soy guayaquileño, a mí no me representan esos tipos, ¿verdad? Pero tenían su representante en la Comisión de Tránsito del Guaya. Tenía representante en el directorio la Cámara de la Producción de Guayaquil, no de Guaya. Además, ¿qué son las cámaras de producción? ¿A quiénes representan? ¿Por qué no estaba también el Colegio de Periodistas, la Unión de Deportistas del Guaya? ¿Me explico? ¿Qué corona tienen estos señores? Entonces elevamos una demanda inconstitucional porque aduciendo que era falta de representatividad y no podían estar en el directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, nos dio el Tribunal Constitucional la razón y sacamos al representante de la Junta Cívica y al representante de las cámaras de producción. Pero eran estos señores que tenían la mayoría en la Comisión de Tránsito del Guayas y decidían. Y obviamente, adivinen de qué partido eran estos señores, pues no, si se pueden imaginar. Entonces era el Partido Social Cristiano el dueño y señor de la Comisión de Tránsito del Guayas, y entre otras cosas, habían prohibido el paso de los buses por el puente sobre el río Guayas. Además de las corruptelas que se vivían en las compras, controles, etcétera, de la Comisión de Tránsito del Guayas. Hoy, como tiene que ser, tiene mayoría en ese directorio el gobierno nacional. Por eso, tergiversando, destrozando la verdad, el alcalde de Guayaquil, las élites de Guayaquil, los pelucones de Guayaquil, quieren decir que somos enemigos de Guayaquil, que estamos centralizando las cosas. Es decir, quitarle la Comisión de Tránsito de Guayas al Partido Social Cristiano es centralizar las cosas. No nos engañemos, compañeros. Todos queremos la autonomía, todos queremos la desconcentración, todos los queremos la descentralización. Pero mafias, nunca más, compatriotas. Partidocracia adueñada de lo que es de todos, nunca más. Y ahora, con esa Comisión de Tránsito del Guayas, en manos de los ciudadanos, al servicio de todos, no al servicio del Partido Social Cristiano, ya se abrió el puente para todos los buses que quieran pasar por el puente sobre el río Guayas, pueden hacerlo, compañeros. Compañeros, esto es lo que estamos haciendo, tratando de rescatar esas instituciones que estaban en manos del Partido Social Cristiano. Tengan en cuenta una cosa. El Partido Social Cristiano era dueño de la Comisión de Tránsito del Guayas. Manejaba la Policía Nacional en Guayas, porque los mandos venían de la época desde Férez Cordero, y manejaban la Policía Municipal. Un partido político manejando Comisión de Tránsito del Guayas, Policía Nacional y Policía Municipal en una provincia. ¿Se imaginan lo grave que era eso? Y pescaban al ciudadano que tiraba basura y lo llevaban 3 días preso, pero no se daban cuenta de un Toral Zalamea paseándose con 2 carros llenos de guardaespaldas con metralletas. Ahí sí no se daban cuenta de nada. ¿Por qué? Porque Toral Zalamea es guardia de choque del Partido Social Cristiano. Si no, revisen las imágenes del 9 de octubre, la sesión solemne del municipio, donde Toral Zalamea estaba en tercera fila al lado de Heinz Meller como invitado de honor en la sesión solemne del municipio de Guayaquil. Así son las cosas, contra eso estamos luchando, y por eso la reacción de estos grupos que siempre han dominado mi ciudad natal y mi provincia. Pero señores, se les acabó la fiesta desde el 15 de enero del 2007. Seguiremos luchando con el apoyo de Guayaquil, porque la mayoría de Guayaquil está con el gobierno, con el apoyo del Guayas y con el apoyo de todo el Ecuador. Bueno, después pues fuimos a comer, con todo respeto, el mejor pollo asado del mundo, Pollos El Encanto en Sauces 8, donde es un restaurante abierto. Y pregunten a la gente que estuvo ahí el cariño del pueblo guayaquileño, compatriota. Guayaquil está con la Revolución Ciudadana. Si mañana fueran las elecciones, le damos 2-1 a esos pelucones que hablan en nombre de todos y no representan a nadie. Lo único que logran esas marchas, esas agresiones, etcétera, es polarizar y hacer más agresivos a los que ya nos odian. No nos bajan un punto, ya tenemos experiencia en eso, no nos bajan un punto. Por el contrario, nos dan más apoyo. Por ejemplo, aquí en Ambato, estoy seguro que tengo más apoyo por al ver cómo las élites de Guayaquil quieren hacer hasta una constitución de Guayaquil. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan una ciudad haciendo una constitución? ¿Sí han escuchado el mandato y la constitución de Guayaquil que quiere hacer el alcalde con su asesor jurídico y ofrece campaña con los pelucones de siempre? Estamos seguros que eso nos da mucho más apoyo en el resto del país. ¿Qué es lo que logran todos estos ataques, estas marchas, etcétera, verdad? La quinta marcha, le repito el chiste, la quinta marcha del Partido Social Cristiano, porque marcharon el 15 de octubre del 2006, marcharon el 26 de noviembre del 2006, marcharon el 15 de abril del 2007 y marcharon el 30 de septiembre del 2007, ¿verdad? ¿Y de qué forma los hicimos marchar? En todo caso, lo único que logran es que los que ya nos odian, que se polaricen, se envalentonen y sean más agresivos, ¿no? Y traten de insultar al presidente, traten de crear caos, etcétera. Pero no van a un punto. Mañana son las elecciones de mi ciudad. 2-1 le metemos a estos señores, compatriotas. Escúchenme lo que les digo. Después de comer el pollo asado El Encanto, resulta que el padre Simón, un padre hindú que hace un extraordinario trabajo en la Trinitaria, él trabaja con niños infectados de SIDA, cuyos padres han muerto o los han abandonado. Tiene todo nuestro respaldo el padre Simón. Ya le voy a explicar qué conversamos con ellos. Él dio la misa, en la misa de cuerpo presente de Roberto Patiño el día lunes, y me achacó. Y ustedes saben que soy picado como buen guayaquileño, ¿no? Dijo, y usted, presidente, fue a dormir a la Trinitaria cuando era candidato, pero no ha ido a dormir como presidente. Entonces, ustedes saben que como buen guayaquileño, no rehuyo los desafíos, soy picado. Entonces enseguida le mandé a decir al padre, padre, justo el miércoles iba a visitar la Trinitaria, desde el martes, porque iba a visitar, recorrer la Trinitaria el miércoles, el martes de noche estoy en Guayaquil, si usted acepta, yo voy a dormir a su casa, ahí a un lugar que tiene con dos sacerdotes más y al lado tiene la casa para los niños infectados de SIDA. Y efectivamente le fui a dormir el día martes de noche, un gran abrazo al padre Simón, a todos los padres profesionales, voluntarios que hacen esa inmensa obra en función del pueblo ecuatoriano. Nos quedamos conversando hasta casi medianoche. Para mí fue realmente una restauración de alma, ¿no? Créame que, y le soy muy sincero, compañero, créame que cuando recibo todo su cariño, todo su aplauso, cuando me dicen gracias por esto, gracias por el otro, yo hasta me siento mal, porque no es con mi dinero que lo he hecho, es con dinero del pueblo ecuatoriano, y a lo sumo estamos cumpliendo con nuestro deber. Sinceramente, créame que me preocupo, porque algunas veces pienso que estoy brillando mucho y que con todas mis limitaciones en verdad ilumino muy poco. Como dijo algún amigo alguna vez, bienaventurados, aquellos que iluminan mucho brillando poco. Y el padre Simón es uno de ellos, ilumina muchísimo. Hace un enorme bien, casi desconocido, casi en el anonimato. Entonces a mí me reconfortó mucho estar en su obra, conversar con él. Y también me sentí muy mal, porque para variar la burocracia, lo ha maltratado. El INFA hace un año no le da los fondos con que se colaboraba. Ya en mi gobierno supieron que iba a ir a dormir a la casa del padre Simón, fueron enseguida los representantes del INFA y en 3 horas resolvieron lo que no habían resuelto en 1 año. ¿Y creen que con eso me va a impresionar? Me van a poner más enojado porque veo cómo ha sido la burocracia. Ahí vamos a hacer reformas. No puede ser que se porte de esa forma el INFA de Guayaquil y el INFA nacional. En todo caso, al padre Simón, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, todo nuestro agradecimiento por ese trabajo y reconfirmarle el apoyo que le comprometí ese día y darle esa asignación anual para ver si hacemos de la Trinitaria, donde hay graves problemas de inseguridad, de falta de empleo, de pandillas juveniles, un ejemplo de regeneración humana. He llegado a un acuerdo con el padre, lo ayudamos económicamente desde el gobierno y él se encarga de hacer la regeneración humana en la isla Trinitaria, en Guayaquil. Bueno, dormí en la Trinitaria, en la Fundación Kairos. La fundación del padre Simón se llama Fundación Kairos, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, estuvimos en entrevista en esa radio tan guayaquileña, Radio Cristal, en el auditorio Julio Jaramillo, con periodistas de Guayaquil, Luigi Guerrón, ¿te acuerdas quién más era, Emilio? Juan Romero, hijo de Carlos Armando, y William Ludeña de Radio Caravana. Periodistas muy respetuosos, con preguntas muy serias, y ahí estuvimos absolviendo sus dudas durante 1 hora básicamente. En verdad, Radio Cristal, todos los guayaquileños la llevamos en el corazón, ¿no? La voz de Carlos Armando Romero Rodas, inolvidable. La gran mayoría de Guayaquil se despertaba con la voz de don Carlos Armando. Daba la hora cada rato, entonces la escuchábamos antes de irnos al colegio. Y bueno, fue una gran alegría estar en esa radio tan entrañable para todos los guayaquileños. Y respondiendo, como es nuestro estilo, abiertamente todas las inquietudes de los periodistas. Algunas veces nos tratan de acusar que aquí no hay libertad de expresión, libertad de prensa, porque hay un presidente que sí pone en su lugar a la prensa. Pero hasta donde yo recuerde, pocos presidentes daban esta rendición de cuentas, tenían reuniones con la presencia de todos los periodistas, tenían estos paneles donde abiertamente los periodistas preguntaban lo que querían. Yo no sé cuántos presidentes han hecho eso. En todo caso, nosotros respetamos muchísimo la verdadera libertad de expresión. Y luego volví a la Isla Trinitaria, donde me esperaba un tremendo desayuno con bolón de verde y chicharrón. Se habían pasado los que preparaban ese desayuno, y donde había convocado esa reunión de trabajo con el INFA, Subsecretaría de Bienestar de Ministerio de Inclusión Económica y Social, el anterior Ministerio de Bienestar Social, para ver qué pasaba, por qué no habían dado las rentas, etcétera. Y confirmé que había sido burocratismo, falta de voluntad, los típicos, ¿no? Esto falta, tenga el papel, lléveselo de regreso y me trae todo completo, en vez de buscar cumplir los objetivos. Señores, no voy a permitir eso en mi gobierno. Señores del INFA, abróchense los cinturones. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que atender de mejor manera a nuestros mandantes, al pueblo ecuatoriano y a esas fundaciones que verdaderamente son fundaciones sin fines de lucro, que dan vida, alma, corazón, recursos para atender a nuestros niños, a nuestros ancianos, etcétera, y ni siquiera les cumplimos la parte que corresponde al gobierno. Porque ahí se reunieron tres fundaciones, y las tres tuvieron la misma queja, la pésima atención del INFA. La Fundación Cairo, me parece que se llama, es una palabra hindú, del padre Simón, la Fundación del Muchacho Trabajador, que también hace una extraordinaria labor con los muchachos, los niños de la calle, se llama Fundación Antonio Amador, por un padre salesiano que falleció hace algunos años, que fue un querido amigo mío, el padre Antonio Amador. Sé de su labor, sé de su obra, sé de la Fundación de los Niños en la Calle, se llama Fundación Niños en la Calle, padre Antonio Amador, Niños en la Calle, padre Antonio Amador, me parece que es la fundación. Y tampoco se le ha dado los recursos, y está la Fundación Semillitas de Amor, me parece que es, a la cual tampoco se le ha dado los recursos. Ya basta INFA a cumplir. Si hay algún problema de parte de las fundaciones, ellas no tienen por qué saber todos los trámites burocráticos, son ustedes los que tienen que ayudar a solucionar. El objetivo es apoyar a esas fundaciones y que cumplan con su labor. El objetivo no es que cumplan todo el papeleo, de que nunca más me vuelva a pasar eso en mi gobierno. Y les pido disculpas públicas a esas tres fundaciones por la pésima atención que han recibido del INFA y del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El INFA trabaja con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bien, luego visitamos la escuela de la Fundación Kairos, donde participé en la ceremonia de graduación de primaria de los estudiantes de la escuela Padre Numael López, es de la Fundación Kairos. También ahí la Trinitaria en Guayaquil, precisamente por la falta de plata, por la falta de aporte del INFA, no se ha podido completar esa escuela. Les insisto, supieron que yo hubiera dormido a la Trinitaria en el Padre Simón, corrieron a reunirse con él esa misma tarde. Yo llegué 10 de la noche, a las 3 de la tarde se reunieron, y en 3 horas resolvieron lo que no habían podido resolver en un año. Creen que a mí me van a impresionar con eso. Lo único que me demuestra es que no había habido ganas de solucionar las cosas, y que son unos lamparosos. Y yo no voy a aceptar lámparas en mi gobierno, compatriota. Entonces, señores del INFA, a cumplir y a servir a la gente. Bueno, luego regresé a Quito, donde a las 12 del día participé en la firma del convenio entre el Banco Ecuatoriano de Desarrollo y la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ahí di un discurso, creo que fue importante porque orienta mucho. Se nos había acusado de estar contra el municipalismo. Resulta que llevo 180 alcaldes agradecidísimos con el gobierno, esto fue en la propia AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, agradecidísimos con el gobierno, que nos aplaudieron de pie, porque saben que lo que más estamos apoyando es el municipalismo y la autonomía municipal. Creo que ningún gobierno como el actual ha trabajado tanto como en los municipios. Y no es solo cariño, compañeros, es como dicen, amor con interés, ¿verdad? Porque mientras más funcionen los municipios, mientras mejor funcionen, menos trabajo tenemos. Nosotros hemos tenido hasta huelgas, paros, por alcantarillado, agua potable, asfaltado de calles, que son labores municipales. Pero si el municipio no tiene cómo atenderla, le van a reclamar al gobierno. Pregúntenle a los ministros. El mayor trabajo son las filas de municipios buscando plata para una obrita, para otra. Si se los capitaliza a los municipios, si se les da sus asignaciones, etcétera, si se les aumenta sus rentas, van a funcionar mejor. Cumplimos con nuestro objetivo, que no es pasar a la historia, no es ser aplaudidos, es dar mayor bienestar al pueblo ecuatoriano y tendremos menos trabajo, tendremos menos complicaciones, no tendremos esas filas de alcaldes en las puertas de los ministerios y en las puertas de Carondelet. Y ahí dije unas cosas que después nos creó problemas. Hablé sobre los consejos provinciales. Después le voy a leer las palabras textuales de lo que dije, pero la prensa siempre tan agenciosa, cierta prensa, lo que dijo que habíamos propuesto eliminar los consejos provinciales. Y eso generó la lógica, la legítima reacción de del CONCOP, el Consorcio de Consejos Provinciales, por lo cual nos tuvimos que reunir en Carondelet y siempre las puertas están abiertas. En verdad la reunión era a las 9 de la mañana del día jueves, no pude llegar de Guayaquil a tiempo porque estuvo cerrado el aeropuerto y nos reunimos a las 11 de la mañana. Pero ya les cuento eso, la reunión con el CONCOPE. Quiero decirle en todo caso que estamos trabajando estrechamente con los municipios, que es mentira lo que quiere decir cierto alcalde, que estamos atentando contra la red de municipios. Nunca antes se le ha dado tanta plata a los municipios. Nunca antes, o pocas veces antes, había un gobierno tan cumplidor. Jamás no hemos atrasado un día en las rentas municipales. Lo que queremos es ordenar esas rentas y aumentarlas, y que haya claro establecimiento de funciones entre gobiernos locales, gobiernos intermedios y gobiernos nacionales. Lo que queremos es institucionalizar el país, pero como hemos estado acostumbrados al desorden, como hemos estado acostumbrados a municipios que han acaparado todo lo que les convenía, porque los que no les convenía, no. Quito tiene colegios municipales. Vaya a ver pues si Guayaquil tiene colegios municipales. Eso sí se les pasó al gobierno. No hay que cuesta platita. Lo que quieren es quedarse con las obras de relumbrón, con lo fácil, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es institucionalizar las cosas. Y estamos trabajando estrechamente con los municipios y tenemos un gran apoyo. Nosotros no teníamos un solo alcalde, pero les puedo decir que la mayoría de alcaldes apoya al gobierno, porque han visto nuestra honestidad, nuestra sinceridad, nuestra apertura, nuestro amor a la patria, nuestro amor al servicio, que lo único que queremos es apoyar a los municipios para servir a los demás. Entonces, les insisto, es mentira que estamos contra el municipalismo y contra las autonomías municipales. Eso es el cuento de un alcalde que sencillamente quiere mantener su poder, y no en nombre de la alcaldía ya, en nombre de su partido. Porque ¿qué tiene que hacer la alcaldía, por ejemplo, manejando la Comisión de Tránsito del Guayas? ¿Tiene algún sentido eso? Pero por eso también protestaron. ¿Qué tiene que hacer la alcaldía a través de una fundación comprándole las motos, los patrulleros a la Policía Nacional con plata de la policía? Porque eran 3 millones que se le quitó a la policía y se le daba a la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Y las motos, los carros y las armas la dominaba esta corporación. ¿Eso tiene algún sentido, compatriotas? Eso no es autonomía, eso es anarquía. Entonces, como se está poniendo orden a esa anarquía, algunos sectores que están viendo perder su poder quieren decir que el gobierno está contra los municipios. Falso. Estamos contra el desorden, estamos contra la anarquía, estamos contra la partidocracia y las mafias que quisieron convertir en feudo Guayaquil y la provincia del Guayas. Nunca pierdan de vista eso. Lo que estamos es contra las mafias y la partidocracia que quisieron convertir en feudos con mi ciudad natal y Guayas. No estamos contra la alcaldía de Guayaquil, compatriota. Estamos contra esas mafias y esa partidocracia. Bien, de noche a las 6 tuvimos reunión con el ingeniero Jorge Marún. Ah, perdón, esto se tuvo que suspender al final porque me invitaron a ver el partido en Radio Cristal. Se acercó el Ñato García, Elías Guatec y Nacid Neme para invitarme a ver el partido Emelec Liga de Quito, la final de la Copa del Pacífico. Y bueno, ante tanta insistencia y ante mi poca resistencia como buen emelecista, entonces acepté ir al partido en el Estadio Capuel, y por eso tuve que suspender la reunión que tenía con Jorge Manún de Luis Palacio, la haremos la próxima semana, y la cena que tenía con el doctor Rodrigo Bora, secretario de UNASUR. Un gran abrazo al doctor y mil disculpas, pero bueno, acepté la invitación. Entonces fuimos al Estadio Capo, el estadio tan querido para mí. Ustedes saben, es lo único que soy medio aniñadito, que no estoy con las grandes mayorías, ¿verdad? Sino con una élite que sabe de fútbol, entonces soy emelecista. Pues tengo sangre azul. Entonces me fui a ver la final. Y por ahí trataron de politizar, ¿no? Imagínense la pobreza, la mediocridad. Trataron de politizar un acto netamente deportivo y de una suite sacaron un letrero que decía Correa enemigo de Guayaquil. Y ahí pues yo estaba en el palco presidencial, en tribuna. Entonces ustedes saben, es clase media alta, clase alta, donde tenemos mucho apoyo, pero no tenemos tal vez mayoría. En las clases populares sí los barremos a estos señores. Entonces algunos empezaron a aplaudir y gritar Nebot, Nebot, muy poco, ¿ah? Y toda la barra, toda la galería, toda la boca del pozo le empezó a gritar Correa, Correa, Correa, melecista, nos estás ayudando, aunque llore el Nebot, algo así gritaban, ¿verdad? Entonces, nuevamente le demostramos esos pelucones con quién está Guayaquil, compañero. Así que muchas gracias a la barra de Melec, muchas gracias a Boca del Pozo, muchas gracias a Giovanni Cabana. La Boca del Pozo es mi barrio, ¿eh? Porque es Las Peñas, el sector bajo, ¿no? La iglesia de San José, etcétera, la subida a Las Peñas, y yo vivía muy cerca de ahí, y es más, tenía a mi gran amigo Mario Abarca en la entrada de Las Peñas y siempre íbamos a estudiar allá. Entonces, muchísimas gracias a esa barra de Melec. Fue un partidazo, lastimosamente había llovido mucho, la cancha estaba muy pesada, eso perjudica al equipo local, que siempre es el que debe llevar la iniciativa, siempre ataca. Liga de Quito es un gran equipo, ¿eh? Es el campeón. Felicitaciones a Liga por la Copa del Pacífico, pero realmente Emelec se mandó un partidazo, hubo un horizontal, un vertical, o sea, se salvó Liga varias veces, nos metieron el primer gol en un contraataque, pero luego empatamos. Debió adelantarse Emelec en el marcador. Los refuerzos extranjeros están funcionando muy bien. Vega, Prieto, Ludueña. Ludueña tiene un futuro enorme. Grasinski, ¿verdad? Aunque está un poco lento Grasinski, pero un gran back. Y los nacionales también. Rubén Olivos, oigan. No sé si emanaba, jugaba en Liga de Puerto Viejo. Pero qué jugador, ¿eh? Parece que no hace nada, pero qué jugador. Felicitaciones, Rubén. Y bueno, en una falla por la cancha pesada, me parece que fue Juan Triviño, Grasinski mismo, que hizo un mal pase, se quedó la bola. La cogió un delantero de Liga y metió el gol, ¿no? Pero fue un claro error de la defensa de Melec por la cancha pesada. Luego empatamos. Sinceramente, no es que sea melecito. Objetivamente, Melec debió ganar ese partido. Pero la mala suerte también es un factor que juega en el fútbol, ¿no? Pero felicitaciones a Liga, es un equipazo. Fuimos a los penales y ganó Liga de Quito. Así que felicitaciones, pero la lotería de los penales es también suerte, ¿no? Pero bueno, estamos muy, muy entusiastas porque creemos que va a ser un gran campeonato, ¿no? Liga mostró un gran nivel, pero Emelec también lo mostró. Entonces esperamos que haga un gran campeonato. Felicitaciones a los dos equipos, ¿no? Felicitaciones al Macará. Sé que no le fue muy bien en la noche celeste, ¿no? Pero bueno, es mejor que pasen ahora las cosas y se ajusten los problemas a que haya los problemas del campeonato, ¿no? Felicitaciones a Barcelona, que por fin ganó. También le ganó al Deportivo Quevedo, pero reforzado con la tercera edad de Barcelona, creo, ¿verdad? Así que le ganó un gran equipo Macará aquí en Ambato. Bien, y resulta que traté de regresar a Quito y no pude por el mal tiempo. Nos tuvimos que regresar ya en el aire, faltando 10 minutos. Tuve que dormir en Guayaquil. Traté de salir a las 6 de la mañana, no pudimos por el mal tiempo. Finalmente decidimos salir como a las 8 de la mañana a La Tacunga. Aterricé en La Tacunga el jueves 31 de enero y de ahí por tierra al Carondelet. Por eso llegué cerca de las 10 y media de la mañana y me estaban esperando los prefectos, cerca de las 10, con unas 1.500 personas fuera de Carondelet, que eran los empleados, funcionarios, los consejos provinciales, reclamando porque ya había dicho que se iba a eliminar los consejos provinciales. Bueno, tuvimos una reunión muy amplia con, perdón, estoy equivocado, me estoy saltando al viernes, el día de ayer. Esto es jueves 31 de enero, no, perdón, me quedé en Guayaquil y de mañana fui a sobrevolar las zonas inundadas del litoral. Tratamos de salir temprano, pero el helicóptero no pudo salir de Quito por el mal tiempo. Tuvimos que improvisar, conseguir 4 helicópteros de la carrera y salimos más o menos 9 de la mañana. Recorrimos kilómetro 26, recorrimos Taura, parroquia Taura del Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Recorrimos El Triunfo, Puerto Inca y Salitre. Créanme que me quedé preocupado porque no imaginaba la magnitud del problema. En verdad la inundación ha sido fuerte y la más afectada es Salitre. Entonces, hemos comprometido la ayuda, hemos dado el abrazo solidario y cariñoso a los damnificados. Contra la fuerza de la naturaleza es muy difícil de luchar. Ya ha habido gente, por decir menos, lo menos con ligereza, que ha dicho, culpa el gobierno, culpa el CDG. Señores, llovió más de 30 horas seguidas. fueron las más fuertes lluvias en los últimos 9 años. Colombia, Bolivia también están teniendo inundaciones. O sea, en Colombia también un CDG que incumplió. No seamos tan ligeros para acusar. Seguramente también es falta de CDG, pero 10 años lleva CDG sin hacer nada. Entonces no nos piden reparar lo que no se ha hecho en tantos años. Probablemente con adecuadas represas se pueden controlar las inundaciones. Pero ¿cómo va a ser esas represas en un año, compatriotas, cuando ni siquiera hay estudios? Ustedes recuerden, cayeron más de 30 horas seguidas de lluvias en el litoral. Hay inundaciones también en Colombia, en Bolivia. Entonces, no seamos tan ligeros para decir cualquier barbaridad. En todo caso, compatriotas, fuimos a evaluar los daños, ya se habían evaluado. Con alegría vi que ya había llegado la ayuda del gobierno, pese a que tenía 36 horas apenas la emergencia. Ya habían raciones, ya se había ayudado a la gente en albergue. Hemos avanzado mucho en gestión de riego. No había nada en el Ecuador sobre gestión de riego. Aquí la gestión de riego era, erupcionaba el Tungurahua, chuta, busca qué hacer, busquemos qué, cómo sacar las cosas. No habían planes de contingencia, no habían albergues, no habían programas, no habían nada. En eso hemos avanzado muchísimo, a tal punto que el 9 de febrero, en Penipe, entrego más de 200 casas para los damnificados del Tungurahua. En 9 años de emergencia, ¿saben cuántas casas se han entregado? ¿Saben cuántas casas se han entregado por parte del gobierno en 9 años de emergencia? Ninguna. Por primera vez un gobierno va a entregar casas y va a reubicar a los damnificados del Tungurahua. Entonces, esto hemos avanzado. Y se hizo algunas cosas entre los damnificados por las inundaciones. Pero obviamente, mientras siga lloviendo, lo que podemos hacerlo es reubicarlos en albergues, llevarles comida, pero no podemos arreglar en gran escala muros, etcétera. Pero ya había maquinaria del CDG. Y en Tarqui había maquinaria del Consejo Provincial. Y me encontré con el prefecto del Guayas, Nicolás Lapenti, social cristiano, pero les insisto, yo no tengo problemas personales con nadie. Lo que sí, cuando se quiera hacer daño a mi patria, seré el primero en saltar. Eso sí será como conmigo, ¿verdad? Lo que tenemos es una postura política ante los que creemos que han sido causantes de la desgracia nacional. Pero en lo personal yo no tengo problemas con nadie, nos saludamos muy cordialmente con Nicolás y nos comprometimos a trabajar articuladamente por el bien de la gente, porque el objetivo de toda autoridad local, nacional, debe ser el bien de la gente, el bien de su pueblo. Entonces evaluamos también los problemas en Taura, un gran abrazo a Taura, kilómetro 26, vimos las cosas que hay que hacer, después viajamos al Triunfo, ahí el alcalde está actuando muy bien en coordinación con el gobierno, ya tenemos a la gente ubicada en albergues, hay gente que no quería dejar su casita inundada porque dice que se le roban las cosas, ordenamos que se quede la fuerza pública, ya ahí había maquinaria de CDG arreglando los muros para evitar más inundaciones, luego avanzamos hasta Puerto Inca, ahí sí no había llegado nada, no habían llegado raciones, la gente con la ayuda de comunidad estaba en un albergue que era una casa en construcción sin paredes, sin puertas, un horror, ya desde ayer están llegando raciones, colchones, vamos a ver si mejoramos el local, si habilitamos la escuela. En Puerto Inca habían sufrido mucho. Y por último estuve en Salitre. Y créanme que Salitre es la parte más afectada. Está todo inundado, todo. Entonces tuvimos una reunión muy larga con el pueblo, con el alcalde. Vamos a adquirir una draga para que se haga el dragado de Salitre. Ya se hizo dragado por parte de este gobierno para completar el dragado. Y sobre todo acabar lo más rápido el proyecto múltiple BABA. Porque el proyecto múltiple BABA permitirá controlar las inundaciones. Tendrá, en invierno, controlará las aguas y en verano tendrá un embalse de 75 millones de metros cúbicos para poder proveer agua, porque nuestro país es increíble. En pleno siglo XXI, en vez de hacer a la naturaleza un aliado nuestro, es nuestra enemiga. Y en invierno nos quejamos de las inundaciones y en verano nos quejamos de la sequía. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, con el proyecto BABA, que lo empezó mi gobierno y lo vamos a acabar, esperamos en 12, 14 meses, al menos la parte de represa, la parte hidroeléctrica tomará un poquito más de tiempo, almacenaremos agua y enviaremos agua hasta Daule Peripa, que son 36 mil hectáreas de reservorio y puede almacenar mucha más agua, ¿verdad? Entonces, con eso les insisto, se regula las inundaciones en invierno y envía agua para el verano. Compañeros, compatriotas, es hora de dejarnos de pelear, de absurdas posiciones a ultranza, radicales, ecologistas que dicen, no más represas. ¿Qué hacemos entonces? Que nuestra gente se ahogue. No más hidroeléctrica. ¿Qué hacemos? Que no hay electricidad. Por favor. Yo soy ecologista, pese a algunos ecologistas. ¿Eh? No podemos estar en esas posiciones absurdas. Que para que no se dañe el último arbolito, para que no se inunde este sector, prohibamos las represas, las hidroeléctricas y que la gente se ahogue, se pierda la cosecha. Eso es un absurdo. Entonces tenemos que hacer estas represas. Se está haciendo baba, le insisto. Hoy hay analistas que dicen que la Tercera Guerra Mundial será por el agua, el oro azul, por la escasez de agua. Y nosotros estamos dejando ir cada año 600 millones de metros cúbicos al mar, sin utilizarlo y peor aún, que nos haga daño. Eso no puede ser. Entonces tenemos que hacer baba, tenemos que hacer un proyecto similar en la cuenca de los Jubones, pero ni siquiera existen estudios. Tenemos que hacer un proyecto similar en la cuenca del Bulubulo, pero tampoco existen estudios, pero es necesario represas para controlar las inundaciones en invierno y proveer de agua en el verano. La emergencia que he decretado, porque decreté la emergencia para zonas inundadas, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque me permite liberar fondos para que CDG, CDG es la Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas, pueda hacer las obras que por tantos años han sido postergadas, compatriotas. Saquemos de esta dificultad una oportunidad. Bueno, y después de cerca de 12 horas de viajar, tuvimos que regresar por tierra porque empezó a llover. A Guayaquil regresamos, una ducha, y al Ministerio del Litoral, donde firmamos el decreto de emergencia para todas las zonas afectadas por las lluvias, y también dimos una pequeña rueda de prensa con los periodistas respondiendo preguntas. Luego de eso nos quedamos reunidos hasta las 11 de la noche más o menos con el equipo de emergencia. Ya tenemos la planificación de las acciones por la emergencia, y luego de eso traté de regresar, acá está la planificación ya hecha para la emergencia, traté de regresar a Quito, pero no pudimos despegar, despegamos, ahí es que le decía, casi llegamos a Quito y tuvimos que regresar por el mal tiempo, tuvimos que dormir en Guayaquil, salir temprano el día jueves, pensamos salir temprano, no pudo llegar el Super Puma, el único Super Puma que está operativo y que ya está en tan mal estado que es Super Gato, no Super Puma, ¿verdad? No pudo salir de Quito, ya estamos comprando helicópteros. No podemos escatimar en esas cosas, compatriotas. Para emergencias, etcétera, ni siquiera tenemos helicóptero. Ya estamos comprando con la FAI 8 helicópteros, entre ellos un helicóptero presidencial. Ustedes saben que yo soy un presidente que me muevo mucho, que no me paso encerrado en mi oficina en Quito. Pero no puedo depender de esto de que el helicóptero está en Quito y no puede salir, o se dañó el helicóptero, el helicóptero está atendiendo la emergencia en la frontera. Necesitamos un helicóptero disponible para cumplir mi trabajo como presidente. Entonces también se va a comprar un helicóptero presidencial. Bueno, hasta que conseguimos helicóptero, hasta que pudimos salir, me estoy confundiendo de día, sí saben. Esto fue el día anterior cuando quería salir a las zonas inundadas. Acá era que no podíamos salir porque el aeropuerto de Quito estaba cerrado. Entonces como a las 8 de la mañana, íbamos a salir muy temprano, a las 6 de la mañana, y el aeropuerto estuvo cerrado. Como a las 8 de la mañana decidimos ir a La Tacunga, aterrizamos en La Tacunga, eso a las 9, y nos vinimos vía tierra de La Tacunga a Ambato. Estoy inspirado hoy día, ojalá me entiendan algo. Nos fuimos de La Tacunga a Quito, ¿ya? Ojalá me hayan entendido algo porque todo mezclé. Día jueves, sobrevuelo en helicóptero a zona inundada, no nos llegó el Super Puma, tuvimos que conseguir 4 helicópteros. Día jueves de noche tuve que regresar a 10 minutos de Quito porque estaba cerrado el aeropuerto de Quito, dormir en Guayaquil. Y de mañana, no pudimos salir a las 6 de la mañana como era mi plan, tuvimos que salir a 8 de la mañana y a La Tacunga y por vía terrestre ir a Quito, bueno, ordenándole toda la confusión que hice. Y ahí me esperaban los prefectos con 1.200 personas afuera que dicen que no las han llevado, que ellos mismos se han reunido, de los sindicatos y representantes de funcionarios y empleados de los consejos provinciales. Y me reuní con los prefectos porque se había generado la noticia de que yo había dicho que tenían que desaparecer los consejos provinciales. Bueno, ya les voy a leer cuáles fueron mis declaraciones en la AME, que es lo que dije. Esto es parte, pues, de la cizaña que meten ciertos medios de comunicación que viven del conflicto, entonces tienen que hacer conflicto. En todo caso, compatriotas, yo no le voy a pedir permiso a nadie para pensar. Yo tengo derecho a expresar lo que siento, póngase bravo quien se ponga bravo. Aquí hay libertad de expresión. Democracia es debatir, no debemos tener temas tabúes, debemos discutir las cosas en función, eso sí, del pueblo ecuatoriano. Ahí ya habían empleados que que gritaban correr enemigos de los trabajadores, que están locos. O sea, ¿qué creen? ¿Que somos sádicos, que queremos hacerlos perder su trabajo? Además, que nadie ha dicho de que pierdan su trabajo. Pero compañeros, aquí no vamos a amilanarnos ni a dejar de discutir las cosas que hay que discutir por presiones de los grupos que fueran. Yo sé que los sindicatos de los consejos provinciales, los empleados, funcionarios, no es la burocracia dorada, cuidado. La burocracia dorada está en ciertas empresas como Petroecuador, Andinatel, Procuraduría, etcétera. Pero, compatriotas, aquí vamos a estar en función del país. Pero ya voy a leer lo que dije ese día en AME. Lo que tradujeron los medios de comunicación, Correa dijo que hay que eliminar los consejos provinciales. ¿Qué yo dije ese día en AME? Transcripción textual. Dentro de esta institucionalización, porque hablábamos de que faltaba institucionalizar al país, había un desorden institucional terrible, dentro de esa institucionalización, hola que no se esté aburriendo mi esposa y mi cuñada, y aquí estaba la ministra, te achaqué un poquito al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero sí me preocupé de lo que me dijeron del INFA, es terrible, hay una queja generalizada. Por si acaso, Yanet Ambateña, Reina Ambato también creo que fue, pero bueno. No. Bueno. Dentro de esa institucionalización, también tenemos que hablar claro hasta dónde llegan los consejos provinciales y hasta dónde llegan los municipios. Voy a hacer algo totalmente antipolítico y ustedes saben que no soy político. Por eso ando metiendo la pata, pero tal vez por eso también el gran apoyo ciudadano, porque me ven los ciudadanos como alguien como ellos. Ya anticipaba que por esto iba a haber problema y que lo iban a sacar de contexto los medios de comunicación. Pero tal vez por eso es que tenemos tanto apoyo de ustedes, compatriotas, porque ven a un hombre carne y hueso con sus poquísimas virtudes y sus muchísimos defectos, pero un hombre también de buena voluntad que lo único que busca es servir a su patria. Hay que pensar seriamente en la razón de ser de los consejos provinciales. No se trata de eliminar las provincias. Ya está gente diciendo que hemos dicho que se eliminan las provincias. Porque son necesarias y debe seguir habiendo representación legislativa y política a nivel provincial. Pero claramente hay una superposición de funciones entre consejos provinciales y municipios. Todo lo que pueda hacer el consejo provincial lo puede hacer el municipio, pero no todo lo que pueda hacer el municipio lo puede hacer el consejo provincial. Entonces, tal vez, repito, esto no me lo estoy inventando, lean, revisen la grabación, entonces tal vez es conveniente decir ya mejor quedémonos solo con gobiernos municipales que tengan que hacer caminos vecinales, que apoyen también a los sectores rurales y obviamente darles todos los recursos necesarios. O sea, yo no puedo pensar, no puedo proponer un tema para discusión, no puedo decir tal vez, veamos si se funden estas cosas, porque enseguida tenemos los reclamos, las medidas. De hecho, así el país no avanza, compatriotas, no se hace bien a nadie. Sepamos defender nuestras posturas con el diálogo, con argumentos, no con las vísceras. Y eso lo digo aquí, fíjense lo que digo. Yo sé que mañana voy a tener duras protestas por decir esto. Va a haber los sindicatos de los consejos provinciales. Salí brujo, ¿no? Como Walter Mercado, ¿no? Por lo brujo, cuidado, no por lo otro, pues esa cosa. Después el lado no rebalo, ¿ya? Que van a defender legítimamente sus puestos de trabajo. No tendrían por qué perder sus puestos de trabajo. Los municipios lo van a necesitar si van a seguir haciendo las mismas cosas. Se van a seguir haciendo los trabajos. Lo que no podemos tener es su posición de funciones. Pero tenemos que hablar claro en estas cosas, compatriotas. Para seguir hablando claro, también es necesario que entiendan que es muy difícil trabajar con 220 municipios, 70% de los cuales tienen menos de 50.000 habitantes, que es lo que dice la ley para crear un municipio, más de 50.000 habitantes. 70% de los municipios tienen menos de 50.000 habitantes. Hay una atomización, es decir, también hago propuestas para los municipios. Fíjense lo que digo. Es necesario propender a la mancomunidad municipal, hacer unidades municipales de mayor tamaño para una mayor homogeneidad en estas unidades básicas de administración pública que se llaman los municipios. Y se puede establecer la figura de mancomunidad, es decir, unión de varios municipios, en la Constitución de la República. Hablemos esto claro, pongamos en agenda, discutamos las cosas fundamentales del país sin miedo y dando argumentos, no dando insultos pensando con la cabeza, no con las vísceras, por favor. Todo esto digo. ¿Qué dijeron ciertos medios de prensa? Correa dice que se van a eliminar los consejos provinciales. Y viene el periodista, este reportero que todos conocemos, y Correa le dio la puñalada de muerte ya a los consejos provinciales. He propuesto la discusión, el debate, compatriotas, y no voy a pedirle permiso a nadie, ni disculpas a nadie, por proponer al país lo que quiero y creo que se tiene que discutir. Eso le he dicho a los prefectos, lo han entendido, y hemos formado una comisión. Dicho sea de paso, nosotros hemos trabajado para nuestra propuesta de regionalización, por ejemplo, con la CONAJUPARE, que es el Consorcio Nacional de Juntas Parroquiales, con la AME, que es la Asociación de Municipios del Ecuador, y con el CONCOPE, que es el Consorcio de Consejos Provinciales. Lo que nos pidieron los prefectos es una comisión entre todos, y maravilloso. Ya está la reunión entre la comisión entre CONAJUPARE, AME, CONCOPE, Gobierno Nacional, básicamente SEMPLADES, y vamos a seguir trabajando en esta propuesta de institucionalización. Tal vez unir, pasar la función de los consejos provinciales a los municipios, o tal vez lo contrario, fortalecer los consejos provinciales, pero sentémonos a discutir. Tal vez hacer un gobierno regional y hacer regiones, pero sentémonos a discutir. No tengamos miedo al debate. La gente votó por un cambio. Todo cambio implica resistencia, compatriotas, y deben estar atentos. Y a las finales, por hacer tantos cambios generamos mucha resistencia y nos ganan el referéndum y las próximas elecciones la gana la oposición. En buena hora, eso es lo que ustedes van a decidir. Yo me iré a la casa con la satisfacción, la conciencia tranquila de que quise cumplir el mandato que ustedes me habían dado. Ustedes ordenaron cambiar este país. Si vamos a querer contentar a todo el mundo, no cambiamos nada. Siempre habrá alguien que se ponga bravo, alguien perjudicado. Si quiero combatir la delincuencia, si mejora la policía y mejoramos la seguridad, verán que va a haber menos agencias de seguridad, verán que va a haber guardias de seguridad desempleados. Por eso entonces voy a dejar de mejorar la Policía Nacional, por eso entonces vamos a dejar de combatir la delincuencia. Absurdo, ¿verdad? Pero siempre va a haber grupos perjudicados. Yo no quiero engañarlos. En el sector público habrá que depurar ciertas instituciones, habrá que con el dolor del alma despedir a ciertos empleados. Hay piponazgo, hay exceso de personal. No por congraciarme con esos grupos voy a atentar contra el bien común, contra el bien de todos los ecuatorianos. Ese dinero lo necesitamos para educación, para salud, para vialidad. No podemos seguir siendo demagogos, pero esa gente va a ser perjudicada. Y tal vez va a estar afuera de Carondelet gritando, y tal vez va a decir gobierno traidor, y tal vez va a convencer a alguno de ustedes, y tal vez perdamos el referéndum y perdamos las elecciones. Compañeros, tengan la seguridad que yo haré lo que tengo que hacer. Ahora, va a doler en el alma. Yo no soy como esos soberbios que dicen, yo voto a un empleado sin que me tiemble la mano, sin que me quede 30 segundos de sueño. Hablar del puesto de trabajo de un ser humano a mí me va a quitar mucho sueño, me va a hacer temblar la mano, pero les insisto, haré lo que tengo que hacer. Aquí hay instituciones como el CRM en Manabí que tiene 900 personas sin hacer nada. Tenemos cerca de 800 en el Ministerio de Obras Públicas. A esa gente habrá que agradecerle sus servicios, habrá que darle la indemnización de acuerdo a la ley, pero no podemos seguir manteniendo gente que no tiene una función específica por demagogia, por falta de decisión, por temor o incluso con una mal concebida buena voluntad para proteger su puesto de trabajo, pero sacrificando el bien común, porque eso es plata que se necesita para contratar otros trabajadores que tal vez sí son necesarios para los caminos, las carreteras, etcétera. La plata que se necesita para educación, salud, para tantas cosas que necesita nuestra niñez, nuestro pueblo, compatriotas. Entonces, que eso quede clarísimo. Pero hemos hecho una comisión con el CONCOPE para discutir esta reinstitucionalización. ¿En qué ha hablado, en qué ha avanzado ya el gobierno y a qué mínimo llegamos? Primero, es necesario acabar con el Estado centralista. Aquí nadie es centralista. Yo soy el más anticentralista del mundo, compatriota. He sido víctima del centralismo de Quito. Recuerden que vivo en Guayaquil, pues. Si fuera por el centralismo, yo no me hubiera ido becado a ningún lado. ¿Saben lo que tuve que hacer? Para obtener mi beca a Bélgica, tuve que irme a recorrer personalmente todas las embajadas en Quito, pagado de mi plata, alojamiento, etcétera, para que me den la información de becas. La embajada de Bélgica y la sección de cooperación, y todavía me acuerdo, la señora Valdivieso, de Valdivieso, una belga casada con un ecuatoriano, me manda los papeles apenas llega la beca y yo puedo llenar todos los papeles. Papeles que pedían 500.000 requisitos, saber francés o aprender algo de francés, etcétera. ¿Saben cuándo me llegaron los papeles del IESE, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo? 2 días antes del límite para presentar los papeles. Si hubiera sido por el IESE, no hubiera tenido nunca listos los papeles. Como me habían llegado antes la información por medio de la Embajada de Bélgica, pude tener todo listo, apliqué a la beca y en concurso nacional, porque a mí no me han regalado nadie nada, compatriotas, gané esa beca y me pude ir a hacer mi primera maestría en Bélgica, donde además pues conocí a mi esposa, ¿no? Que fue tal vez lo más grande que me ha dado Bélgica, ¿ya? En todo caso, cuando estuve en Bélgica, había unos 10 becados. Yo era el único de Guayaquil. Los otros 9 eran de Quito o de zonas cerquitas a Quito. Yo he sufrido el centralismo, compañero. Soy el más anticentralista del mundo. Creo profundamente en las autonomías. Lo que no creo es en las autonomías a la carta y en anarquía. Dame la Comisión de Tránsito, dame la Policía Nacional, quédate con los colegios municipales, manejemos esto, manejemos el otro, hagamos una fundación privada para pasarle toda la plata, que se paguen latisueldos, pongo ahí a mi cuñado, a mi amigo, pongo ahí a mi coidiario. Esas cosas, compatriotas, eso no es autonomía, eso no es descentralización, eso es apada, eso es viveza criolla. No a las autonomías a la carta, sí a las verdaderas autonomías. Y para ir a verdaderas autonomías, compatriotas, también tengan claro, no podemos tener 24 provincias autónomas, además que habrían provincias chiquitas, provincias grandotas, provincias con 90.000 habitantes, provincias con 3 millones de habitantes. Imagínense hasta la transparencia en el reparto de recursos en la administración, cuánto le doy a cada uno. Ah, le doy a la chiquita, a Bolívar le doy 300.000 y a la grandota le doy 30 millones. ¿Por qué le diste 30 millones a la grandota? Ya, pásale algo a la chiquita. Entonces la grandota, no, yo tengo más habitantes. Para que funcionen adecuadamente las verdaderas autonomías, tenemos que ir a regiones equipotentes, es decir, con igualdad de potencialidades, de habitantes, de extensión, de recursos. Esto no significa, cuidado, dividir las provincias, significa unirlas, no significa desaparecer las provincias. ¿A quién se le puede ocurrir que en un partido de fútbol alguien va a decir, región 3, región 3? No, vamos a decir Guaya, vamos a decir Tungurahua. ¿A quién cuando, por ejemplo, Tungurahua, no tengo en la cabeza las regiones que estamos planificando, pero supónganse que esté con Cotopaxi, con Chimborazo y con Bolívar en una sola región, la Sierra Central, ¿verdad? ¿A quién cuando le pregunten de qué región, de qué sector eres del país, alguien va a decir, soy de la región 5? Por favor, yo voy a decir, todos vamos a seguir diciendo, somos de Tungurahua, somos de Cotopaxi, somos de Chimborazo, somos de Bolívar. Esto se ha hecho en muchos países, como Chile, ¿verdad? Y no ha afectado absolutamente nada a la vida de las provincias. Entonces, que no los engañen, porque los enemigos de las regiones autónomas, para seguir con sus autonomías a la carta, ya quieren correr la bola de que se van a eliminar la provincia. Absolutamente falso. Va a seguir habiendo diputados provinciales, etcétera. Pero si unimos provincias en regiones con igualdad de habitantes, igualdad de producción, etcétera, se podrá distribuir de mejor manera los recursos, se podrá descentralizar de mejor manera el Estado, mandar lo que antes hacía el Estado central, registro civil, por ejemplo, a registros regionales, el IES, ahí es regional, ¿ya? Y se podrá hacer una distribución mucho más lógica. Hacer esto a nivel de 24 provincias es muy difícil, compatriota, no nos engañemos. Entonces la propuesta que tiene el Ejecutivo es de 7 regiones. Yo ya puedo empezar eso mañana mismo y empezar a administrar el país en base a regiones. En vez de tener subsecretaría litoral, tener direcciones regionales para cada ministerio. Si la Asamblea acoge esta regionalización, las regiones también van a ser unidades políticas. Podemos tener legisladores a nivel regional y cada región tendrá igualdad de número de legisladores, además de los legisladores provinciales. Y tendremos gobiernos regionales, y esto es lo importante. Se podrá tener un gobernador regional elegido popularmente con una asamblea regional, que hay que pensar si se le elige popularmente porque sería muy caro. Podría ser la unión de los consejos provinciales si continúan, más los consejos cantonales de cada región, y ellos que puedan legislar en cierta medida, en base a tributos especiales, cierto margen de legislación, como actualmente ya tienen los consejos provinciales y consejos municipales. Allá queremos ir, compatriotas. Debatamos abiertamente estas cosas sin miedos, sin los agoreros del desastre, sin los que quieren tergiversar todo, para que continúe el mismo estado de cosas del cual se aprovechan. Entonces, queremos ir a autonomías, pero correctamente concebidas. Para eso debemos ir a regiones y regiones autónomas, al cual les traspasemos muchas de las funciones que tiene el gobierno central, y ojalá el gobierno central solo se quede con policía, con fuerzas armadas, educación, salud, vivienda, caminos, agricultura, etcétera, pase a ser manejado por este gobierno regional de elección popular, compatriotas. Esa es nuestra propuesta. Ojalá tengamos el apoyo de todos los gobiernos locales, gobiernos seccionales. Y habrá que ver qué es más conveniente, si seguir con consejos provinciales o con este gobierno o consejo regional, prefecto regional, gobernador regional, como quieran llamarlo. Y fíjense que los trabajadores de los consejos provinciales, a no ser que tengan exceso de trabajadores, ese ya es otro problema, que sí lo hay, los trabajadores de consejos provinciales no van a perder su trabajo, porque si hay un consejo regional y ya no hay consejos provinciales, esos trabajadores tienen que ir al consejo regional, pues, para seguir haciendo las carreteras, las cosas que estaban haciendo, o a los consejos municipales para hacer las cosas que se hayan traspasado al municipio. Entonces, cuidado, que las cosas se van a seguir haciendo con mucho más eficiencia, con mucho más intensidad, y a la final le vamos a necesitar más gente. Entonces, no es correcta la preocupación de los trabajadores de consejos provinciales, que si se hace una reforma institucional, ellos van a perder su trabajo, a no ser de que haya exceso de personal. Porque van a pasar, si es que se estipula el consejo regional, al consejo regional o a los consejos municipales, si es que se les parte la competencia. O finalmente, ¿qué es el consejo provincial? Hay que ver lo que es más eficiente, no para mantener nuestros puestitos de trabajo, no para mantener nuestros espacios de poder, para servir al pueblo ecuatoriano. Pero les repito, esto es sumamente importante. Hay que acabar con el Estado centralista, hay que ir a modelos autonómicos, pero no autonomías a la carta. No autonomías que quieren ser feudos aparte del país, que quieren tener hasta su propia constitución. Una sola constitución, una sola patria y 7 regiones autónomas, compatriotas. 7 regiones autónomas con las correspondientes provincias. Los amazónicos siguen siendo amazónicos, los serranos siguen siendo serranos, los costeños seguimos siendo costeños, los del archipiélago siguen siendo galapagueños. Entonces, esa es la propuesta nuestra, construyamos juntos esa propuesta. Pero es claro que el país tiene que cambiar, es claro que el Estado centralista no da más, compatriotas. Bien, algunas cosas adicionales. Bueno, hay algunas cosas que tenía que informarles. Problema de Yambal, yo sé que están preocupadísimas las decenas de miles, probablemente centenas de miles de mujeres que venden estos perfumes. A esos perfumes se les puso 20% de impuesto a consumos especiales. Obviamente el perfume es un bien de lujo, un bien suntuario. Pero ¿cuál era nuestro objetivo? Sepan ustedes que estamos gastando más de 100 millones de dólares en importación de perfumes. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Abaratar el perfume nacional y encarecer el perfume extranjero, para que se importe menos. Sabíamos que muchas mujeres dependían de la venta del perfume. Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos el ICE al alcohol, que era más del 30%, y eso beneficia al perfume de producción nacional, y le pusimos 20% de ICE a todos los perfumes, nacional y extranjero. Pero por un lado se abarataba el alcohol para el perfume nacional, y se encarecía el perfume final con el 20% del ICE, pero también se encarecía el perfume importado, con lo cual aspirábamos a que se importe menos. ¿Qué parece? Ya estamos seguros que ha pasado. Los cálculos estuvieron un poco equivocados. Creíamos que no iba a haber mayor alteración en el precio del perfume nacional, pero como el alcohol es tan barato, es una pequeña partecita del costo de producción. Entonces eliminamos el impuesto al alcohol, más de 30%, pero el efecto en el costo es poquito, mientras que el efecto de ese 20% en el precio final sí es bastante. ¿Sí me están entendiendo o no? Por eso, ya compañeras, no se preocupen, nos estamos reuniendo con Yambal, con representantes de ustedes y con el gobierno, para buscarles una solución. Y vamos a tratar que el precio final no aumente y que sobre todo su comisión no se perjudique que sigan vendiendo, sigan ganando su platita, compañera. Así que no se preocupen por eso, tengan un poquito de tiempo, ya estamos trabajando. Por último, rapidito, registro civil. Hubo una polémica de nuevo centralismo y cuestiones así. Yo no voy a contestar al alcalde de Guayaquil, no, para eso está el gobernador que le conteste. En todo caso, compañeros, yo soy el que más quiero descentralizar el registro civil, que junto al IES, tal vez son el prototipo del centralismo y la ineficiencia estatal. Vamos a modernizar el registro civil, el IES es más difícil porque es autónomo, yo no lo controlo, pero dentro de lo que podemos hacer, vamos a impulsar el IES, pero ese registro civil tiene que modernizarse, lo hemos declarado en emergencia, el presupuesto que tenemos es más de 90 millones de dólares, le vamos a dar edificio nuevo, etcétera, pero vamos a descentralizarlo. Y vamos a apoyar esos registros civiles en municipios, en provincias, etcétera. No estoy muy de acuerdo, nuevamente, porque el registro civil municipal de Guayaquil es nuevamente una corporación, una fundación privada, pero que tiene que estar descentralizado, tiene que estar descentralizado, ¿verdad? Cualquier problema técnico que se haya presentado, que las cédulas no valen, que el chip no vale, etcétera, será superado, cualquier problema legal también, pero quiero decirles una cosa, solo 8% de la población de Guayaquil ha podido renovar su cédula, 92% no, porque tal vez el registro civil municipal de Guayaquil o de esta corporación privada es más eficiente, más moderno, pero mucho más caro también. ¿Cuánto se paga por una cédula? $8 me parece que. Entonces, recuerden que el salario mínimo es $200, es decir, por día de trabajo se ganan unos $6, tal vez un poquito más, $7. Pagar $8 es todo un día de trabajo. Tal vez en el registro civil del Estado se espera un día que cuesta $7. Aquí no se espera un día, sino 2 horas, pero se paga $7. El costo al final es más o menos lo mismo. Eficiencia, compatriotas, no es te atiendo mejor pero me pagas más. No, no. Eficiencia es te atiendo mejor pagando lo mismo. Ahí sí es eficiencia. Yo también les puedo cobrar mucho más y darle un mejor servicio en muchas cosas. La idea es cobrarle lo mismo o menos y dar el mejor servicio. Y ese es nuestro gran desafío. Pero le insisto, todos apoyamos la descentralización del registro civil y en lo personal, lo sé, es uno de los prototipos de la ineficiencia estatal y del centralismo y lo vamos a cambiar ese registro civil. Muchas gracias, compatriotas. Gracias a ustedes, señor presidente, por ese importante informe en la 54ª cadena nacional. Hemos invitado a través de la Secretaría General de la Administración Pública y Comunicación al licenciado Cleber Arroba, director de noticias de AMBA Visión, que nos acompaña. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, y que tenga una bonita estadía aquí en la ciudad de Ambato. Señor presidente, sin lugar a duda que lo que ha trascendido en el país, y debo reconocer acá en la provincia de Tungurahua, en verdad, a nombre, por ejemplo, de los damnificados de Baños, ha existido el apoyo en este gobierno, ¿no? Falta mucho por dar todavía, pero en realidad sí hay que reconocer que ha habido la inversión para construir las viviendas, por ejemplo, que estaba pendiente de ese gobierno de atrás, y se puede hacer mucho desde ese orden. Ya habló la señora ministra también del particular, lo que obviamente sabemos está en pleno proceso. Algo que también interesa a la provincia y que me gustaría, señor presidente, si no es una respuesta contundente, si sea un compromiso a nombre del gobierno. El paso lateral de Ambato, que está bajo dependencia, diríamos, del Ministerio de Obras Públicas, cobra vidas cada semana casi, ¿no? ¿Por qué? Porque los taludes del paso lateral se están deslizando, hay piedras que se van a la vía pública y hay accidentes, heridos y muertos. Esto se está lamentablemente yendo de las manos ya mucho tiempo. Entonces los ambateños estamos preocupados por este particular. Usted hablaba también algo de el tema agua. En Ambato ya de aquí a pocos años será escasa el agua. Tendremos que trabajar tal vez ya en un proyecto grande de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Ambato. Tal vez pensar también ampliar los vasos de regulación de la cuenca alta del río Ambato, que entendemos con la gestión del prefecto se lo ha encaminado. Ojalá podamos trabajar en beneficio de la provincia en esos particulares. En el contexto nacional, a razón de la puntualidad, me gustaría también recibir su criterio sobre la orden de excarcelación para Guadalupe Yori y a la vez también ampliar un poco el tema gobernaciones. ¿Cuál es el destino de las mismas? Señor presidente, gracias por escuchar. Gracias a usted. Gracias, Cleber. A ver, paso lateral a Ambato. Miren, créanme que algunas veces uno siente que no gobierna porque todavía no logro dominar ciertos mandos medios. Mi última visita a Ambato me presentaron la misma inquietud. Y yo ya di la orden para que eso se arregle inmediatamente. Pero ¿cuándo habrá sido mi última visita a Ambato? Hace 3-4 meses. Todavía no hay ningún trabajo iniciado. Qué vergüenza. Perdone, yo le pido 1000 disculpas a usted, a todos los ambateños, al señor alcalde de Ambato. Ya vamos a revisar qué pasó, pero eso es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y tenemos que resolver ese problema. Quiero decirle que fue un problema... O sea, ya después de un año de gobierno debimos nosotros resolver el problema y por eso pido disculpas. ¿Cómo se origina el problema, compatriota? La irresponsabilidad es siempre en la contratación pública, la corrupción, la mañosería. Se contrató la vía, pero no se contrató la estabilización de los taludes, ¿verdad? Aquí hemos tenido casos donde se contrata el carretero y no los puentes. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba el contrato y no sirve de nada el carretero. Entonces, ¿cómo es posible que un contratista serio acepte hacer un carretero sin puente o acepte hacer la vía esa, el paso lateral sin estabilización de los taludes, sabiendo que se puede derrumbar? Entonces, ha habido una serie de irregularidades en la contratación pública, que lo permite la ley. Te permite contratar por partes, te permite hacer contratos incompletos, de repente se hace un concurso, se ponen los precios muy bajos a propósito, en contubernio con los contratistas, gana uno ahí, perfecto, ganó el que más bajo propuso. Pues resulta que eso es... la propuesta, o sea, era 6 millones y en verdad la obra cuesta 30 millones, pero hicieron creer que valía 6 millones. Y luego entonces hacen los reajustes y sale costando 40, 50 millones. Entonces hay una serie de sinvergüencerías que sean a contratación pública, ya estamos haciendo una nueva ley para desterrar todas estas prácticas, ¿no? Entonces, ese fue parte del problema con el paso lateral. Se contrató el paso lateral, pero no la estabilización de los taludes, lo cual era irresponsable, se ponía en riesgo vidas humanas. ¿Cuál es nuestra culpa? Que en un año de gobierno todavía no lo hemos arreglado. Les pido 1000 disculpas, yo voy a ver qué pasó. Esto yo lo ordené hace 3-4 meses. Es verdad que la contratación pública, sobre todo en vialidad, es más lenta que tortuga parapléjica, pero no podemos demorarnos en este gobierno. Así que me comprometo a tratar de resolver ese problema lo más pronto posible y le pido las disculpas del caso. Sobre agua potable, eso es responsabilidad de los gobiernos locales. Sabemos que necesitan nuestro apoyo, pero queremos institucionalizarlo. Antes muchos de estos proyectos salían directo del presupuesto y era un clientelismo terrible. Fernando Caña me cae bien, dale la plata. El otro me cae mal, no le dé. Este nos apoya, dale. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De una forma técnica, institucional, capitalizar el Banco del Estado. Lo saben los alcaldes, nos hemos reunido varias veces con ellos. Entonces, el Banco del Estado es el que va a dar préstamos para agua potable, alcantarillado, servicios sanitarios, que son responsabilidad del municipio. ¿Qué pasa si un municipio no tiene capacidad de pago y necesita urgente esa agua potable? El gobierno podrá atender hasta el 80%. Pero ya no es el gobierno que ejecuta, ya no es el gobierno que da la plata, sino el BEDE, de una forma técnica, revisando los proyectos con equidad regional. Entonces lo que buscamos es institucionalizar el país, es labor responsabilidad municipal el agua potable, es responsabilidad del gobierno darle la capacidad a los municipios para que cumplan con sus funciones. Entonces esa capacidad se la vamos a dar, se la estamos dando a través del Banco del Estado. Lo sabe el alcalde Calleja, ¿verdad? Sobre la descarcelación, mire, esto ya es un tema judicial. No sé en qué situación se encuentre la señora prefecta. Sé que tiene 2 juicios más por peculado, iniciados por la Contraloría, por si acaso, no por el gobierno, ni mucho menos, con auditorías que se iniciaron mucho antes de que yo sea presidente, ¿ok? Entonces, seguramente tuvo la escarcelación en una acusación, no en la otra, pero realmente este es un tema judicial, yo no le estoy dando seguimiento. Y sobre tema gobernadores, ayer ya llegamos a consensos mínimos con los consejos provinciales. Siempre hubo una duplicidad entre gobernador y consejo provincial. Entonces, empezar por llegar al consenso de eliminar las gobernaciones. Esto no lo puedo hacer yo por decreto, esto está en la Constitución. Entonces, la Asamblea lo tiene que poner para la nueva Constitución, tener, por ejemplo, un delegado del Ejecutivo a nivel regional, pero ya no gobernadores provinciales. Entonces, es en la Constitución, la nueva Constitución, que debe estar la desaparición de las gobernaciones. En otras cosas que ha habido consenso y que nosotros ya lo estamos haciendo, es en eliminar estos ODRs, los Organismos de Desarrollo Regional, que duplicaban funciones con ministerios, duplicaban funciones con consejos, duplicaban funciones con municipios, y se habían vuelto botín político, clientelismo. Mire, la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa tiene como 30 años, recibe como 19 millones de dólares anuales, y todavía Jipijapa no tiene plata, no tiene agua potable, todavía Puerto López no tiene agua potable. ¿Cómo entiende eso? Con tremendos recursos, tantos años de existencia, porque vaya, vean lo que se ha hecho con eso, clientelismo, corruptelas, etcétera. botines políticos del Partido Social Cristiano, lo mismo que CRM. Recuerden que el social cristianismo nos ha dominado los últimos 20 años, porque a gobiernos que llegaban lo sometían. No les convenía ganar la presidencia, ganaban el Congreso, tenían las Cortes en su poder y con eso chantajeaban al mandatario de turno y se apropiaban de todas estas cosas. Entonces, no podemos seguir en eso. Entonces, también hay consenso para eliminar todos esos ODRs y mandar su personal incluso, pero sus recursos y sus funciones a consejos provinciales, a municipios y a los propios ministerios. Si me permite, para finalizar, porque es una realidad también acá en la provincia de Tungurahua y entiendo en todo el país, el IES, señor presidente, vemos y con tristeza que muchas personas, ancianos, prácticamente tienen que hacer colas desde la madrugada y no les atienden, sino hasta el siguiente día que tienen que volver a hacer colas. ¿Cómo va a terminar con esto, lamentablemente? Clever. En los hospitales, igual del IES. Ustedes tienen que entender una cosa, Clever, por favor. Es que es importante, porque sepamos precisar las responsabilidades. Por ejemplo, te insisto, Yayuma fue un paro por un camino vecinal con apoyo de la prefecta y los caminos vecinales responsabilidad de la prefectura. Te mire el cinismo. Después, los medios de comunicación iban a filmar y decían, Dayuma no tiene nada, no tiene agua potable, alcantarillado. Eso es responsabilidad del municipio de Coca, que también apoyaba el paro. Imagínense usted el gobierno central atendiendo directamente a las parroquias. Es imposible. Debe ser a través de los gobiernos seccionales y regionales. Y vaya a ver cuánta plata se ha dado, porque no es que no se ha dado plata, se ha dado mucha plata, pero ha sido mal utilizada. Sepamos establecer adecuadamente las responsabilidades. Por favor, Ambato, Tungurahua, Ecuador. El IES es autónomo. Es como que si quieren echarle la culpa al gobierno de que la alcaldía va a tomar chamal cuando hay autonomía municipal, o que la Corte de Justicia o la Corte Suprema marcha mal. El Poder Judicial es autónomo. Yo puedo decirle como gobernante al presidente de la Corte, presidente, yo le doy todo lo que usted quiera, recursos para más salas, recursos para informatizar esto, reformas al Código de Procedimiento Penal, etcétera, para que puedan ser más ágiles. Pero ya ellos tomarán las decisiones. El IES, mis queridos compañeros, es autónomo. Yo tengo un voto, mi representante tiene un voto entre los tres del Consejo Superior. ¿Qué es lo que pasó? En la primera parte de nuestro gobierno, ya estamos controlando eso. Se puso de acuerdo el representante de los empresarios, que era un sinvergüenza, con el representante de los empleadores. El representante de los empresarios se llevaba la parte de inversiones. El IES es la más grande cartera de inversiones de este país, 3.600 millones de dólares. En una comprita de bonos de 200 millones de dólares, le dan el 1%, son 2 millones de dólares, se arregló la vida. Y el representante de los empleados y jubilados se llevó la parte de salud. Eso es comprar medicinas, eso es nombrar directores de hospitales, eso es poner enfermeras, etcétera. Y así nos bloquearon toda la acción. Cuidado, yo ofrecí en campaña reformar el IES y lo vamos a hacer, porque recuerden que tengo un año de gobierno. En verdad, y mi periodo es 4 años, lo que nunca ofrecí hacer todo enseguida, pues eso es imposible, ¿verdad? Entonces ya estamos acabando la nueva ley para la seguridad social, ya estamos acabando el plan de modernización del IES, ya estamos llevando más gente para el IES, ya estamos preparando reformas para la asamblea, pero recuerden, lo que yo puedo hacer como gobierno central es muy poco, porque el IES es autónomo, y si no tenemos el apoyo, el representante de los empleadores y el representante de los trabajadores y jubilados, todo se bloquea. Entonces, que quede claro, vamos a seguir trabajando, tenemos grandes planes, vamos a apoyar mucho más al IES, ya lo hemos estado apoyando, pero teníamos un boicot en el Consejo Superior. Ya se desbloqueó eso, va a poder fluir la ayuda mucho más, esperamos mejorar la atención en los hospitales, el servicio en el IES, hay decisiones tontas que se toman. Ah, ¿por qué no cobraron en el banco el 14º? Porque nos cobraban $3 la banca. Pregúntenle a los jubilados. Si prefieren pagar $3 a la banca, estar de las 5 de la mañana haciendo cola. Claro que prefieren la banca. Entonces se toman decisiones torpes, pero yo no manejo directamente el IES. Pero ya estamos trabajando de todas formas para darle todo el apoyo posible y para que se haga una reforma, y reformar no el IES, la seguridad social en este país, que tiene graves problemas. Gracias, señor presidente. Gracias, licenciado. Señor presidente, por la importancia que tiene la producción avícola en la provincia de Tungurahua, hemos invitado al ingeniero comercial Edison Garzón, representante de la pequeña industria de la provincia, conociendo que Tungurahua es la segunda provincia con mayor producción de huevos comerciales del Ecuador, que la industria avícola de la provincia es socio estratégico del agricultor de la costa, que es el segundo mayor comprador de maíz y maíz nacional, que es considerado el granero del Ecuador por la gran capacidad de almacenamiento de granos que la provincia tiene, y la industria avícola provee empleo directo a 10.000 ecuatorianos. Bienvenido, ingeniero. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Siendo concreto, mi pregunta tiene que ver con la seguridad alimentaria, puesto que usted conoce el tema o el boom internacional de la producción de biocombustibles que se están obteniendo en base al maíz y la soya. Yo quiero saber cuál es su punto de vista, ya que estos productos se han encarecido en los últimos 15 meses en más de 100% y que constituyen básicamente el actor principal en los costos de los productos finales de la cadena alimentaria, como son la carne de pollo, de res, de cerdo, la leche, los huevos, etcétera. Y lastimosamente, diciendo el país, aún no es autosuficiente, agrícolamente hablando, de nuestros productos, y la industria avícola, tenemos que importar estos productos para abastecer la gran demanda que tiene y tenemos que pagar estos precios internacionales. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿cuál es su punto de vista? Porque el pueblo ecuatoriano ya está sintiendo los bacles de esto y se están encareciendo los productos, no necesariamente por medidas de especulación, sino por la realidad que acabo de mencionar. Entonces, esos productos forman parte de la cadena básica, de la cadena familiar. Así que mi pregunta es si tiene algún contingente preparado frente a eso. Sí, hemos tratado el problema. Sí, hay parte de la inflación que es por especulación y mecanismos de intermediación. Por ejemplo, le insisto, ya el arroz está a $24 el quintal para el productor, pero acá en la Sierra Central se continúa vendiendo a $40 el quintal. Eso es especulación, eso es intermediación ineficiente. Pero sí hay otros productos que suben por el costo de los productos internacionales. Yo sé que a la gente no le interesa eso, lo único que dice es, me subió el precio del huevo, me subió el precio de los pollos, ¿verdad? Y de eso se aprovechan los irresponsables de siempre. Culpa del gobierno, la subida de los precios, empobrece a la población. Ya tuvieron que reconocer que no había impuestos para los pobres, no sé si notaron en el discurso de la marcha de Guayaquil, ¿no? Pero la subida de los precios es el peor impuesto para los pobres. Los precios que ellos mismos suben o los precios que han subido como efectos internacionales, por costos internacionales. Les insisto, yo sé que a la gente pobre no le interesa esto, le interesa solo que subieron los precios, pero sinceramente no ha sido culpa del gobierno. Toda América Latina ha sufrido inflación. Somos la inflación más baja en América Latina, eso no dice la gente. Dice crecimiento más bajo que Perú, que Colombia, pero dice que tenemos de las inflaciones más bajas de América Latina, ¿verdad? Pero ha habido. ¿Pero por qué ha habido? ¿Y por qué toda América Latina ha habido inflación? Porque han subido los derivados del petróleo por el alto precio del petróleo. Si suben los derivados del petróleo, suben los fertilizantes, por ejemplo, y sube el costo de la producción agrícola y suben los productos agrícolas. ¿Por qué han subido los granos como maíz, soya, trigo? ¿Por qué? Por la altísima demanda de países como China, como India, y por la demanda para biocombustible, porque maíz y soya se está utilizando para hacer biocombustibles. Entonces, ustedes solo sienten que le subió el pan. Y este gobierno inútil hizo subir el pan. Y no tienen por qué entenderlo, entiendo perfectamente, que es porque subió el trigo a nivel internacional. Y no estamos hablando de que subió 10%, estamos hablando de que subió 100%. Se han duplicado los precios de esos productos. Pero por eso pusimos un subsidio a la harina para que el pan se mantenga estable. Y por eso no ha subido más el pan. Sé que no subió un poquito, pero no ha subido más porque estamos subsidiando la harina. Entonces, estamos luchando incluso contra esos factores internacionales. Y en el caso de la soya, que ha subido 100%, y la soya sirve para alimento balanceado, con eso se alimentan los pollos. Si sube la soya 100%, sube el pollo y suben los huevos. ¿Sí me entienden, verdad? Y no es por el gobierno populista que no decreta que bajen los precios, es por factores internacionales, porque los chinos están comprando mucha soya, comiendo mucho, ¿verdad? Porque se está utilizando para biocombustibles, etcétera. Pero estamos luchando contra ese problema y estamos estudiando poner un subsidio también a la soya. No sale tan caro. No sale tan caro porque se importa solamente 156 millones de dólares en soya. Un subsidio de 10% sería 15.6 millones que el país lo puede enfrentar. Hasta un subsidio de 20%, 30 millones, lo puede enfrentar. Y recuerden, ya vendrán los de siempre, los ortodoxos, ¿no? ¡Subsidio! ¡Más costo para el Estado! ¿Sí? Ojalá se hubieran quejado también para el salvataje bancario que valió 6 mil millones de dólares, ¿no? Ahí nos dijeron, esta boca es mía. costo para el Estado, no costo para el país, porque eso que pagaría en adición el gobierno es lo que el sector privado, lo que ustedes, las familias, dejarían de pagar. Eso es lo que no entienden los economistas, que no entienden mucho de economía, pero les encanta hablar, que un subsidio no es un costo adicional, es un traspaso de costo. ¿Quiénes están pagando esos 30 millones adicionales? Ahorita ustedes. El rato en que podemos el subsidio, a usted le baja el precio de los huevos, el precio de los pollos, y somos nosotros los que pagamos eso. Pero no es que se creó un costo, se traspasó un costo. ¿Sí está claro? Y si los más pobres estaban sufriendo ese alza de costos, no es una mala medida, es una medida de distribución. Entonces estamos trabajando en eso, compañero, y lo más probable es que pongamos un subsidio también a la soya. Bien, muchas gracias, señor presidente. Un fuerte abrazo. Gracias a usted, ingeniero. Señor presidente, nos acompaña el compañero Jorge Chadán, miembro de la comunidad de Quisapincha. Bienvenido, compañero. Yupaychani, allí chisimasi, Rafael Correa. Allí chisimasi. De Ecuador, mamá yacta, pushak, yuka Quisapincha yacta micani, yukan chica, ashka, murukunata, papata, sarata, miyukunata, tarpunchi. Hasta guampis, cara churanata ruranchi, kai murukunata, kai cara churanata, ñukanchika aaska o pichilla kuskita japinchi, chaymantami ñukanchika yakilla kanchi. Buenos días o buenas tardes, estimado señor presidente de la República. Yo soy de la parroquia de Quisapincha, nosotros somos agricultores y artesanos, pues, en la agricultura producimos papas, mellocos, ocas, maíz y leche. Además de ello, Quisapincha es reconocido como la tierra del cuero. Nuestro problema consiste en que nosotros sacamos a la venta nuestros productos al mercado y prácticamente nos pagan pocos precios. Y fruto de ello, nosotros perdimos en varias circunstancias y nos sentimos desanimados. Señor presidente, hay alrededor de 3.000 quisapincheños que están fuera del país. Fruto de ello existe, pues, el trabajo infantil, la mendicidad y la desintegración familiar. Queremos, señor presidente, acá solicitar que nos den alternativas para comercializar. De igual forma, tecnificar en la agricultura, créditos para el agro y para la artesanía. Tenga la bondad. Queremos que nosotros tener muchas ventajas y ser beneficiarios, pues, de su gobierno. Pero bueno, nosotros hemos estado dando muchísimo crédito. No han recibido crédito los compañeros de Quisapincha, pero lo han pedido. Cuidado, ¿eh? ¿Han pedido crédito o no? Sí, hemos pedido créditos, pero lamentablemente en el Banco Nacional de Fomentos existen varias trabas que no se puede ingresar allá. Bueno, compañero, vamos a ver qué pasa en Ambato con ese Banco Nacional de Fomento, porque esa no es la noticia que tenemos. El año pasado el Banco Nacional de Fomento dio cerca de 300 millones de dólares en crédito y es muy fácil acceder a microcrédito, créditos de 800, 1.000, 2.000, 3.000 dólares al 5% de interés. Entonces, esa línea ya está. Ya voy a pedir a que me acuerdo mis asistentes de ver si ha habido un problema en el Banco Nacional de Fomento aquí en Ambato, pero se está dando mucho crédito. También hay líneas del Ministerio de Inclusión Económica y Social comunitarias. Tú puedes, como comunidad, pedir un crédito allá. ¿Cómo se llama el programa, Janet? Prodera. El que daba, sí, el crédito comunitario, que daba a proyectos comunitarios. Crédito solidario. Solidario productivo. Nosotros tenemos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social el crédito solidario y productivo, que da para proyectos comunales. Entonces, Quisapincha puede organizarse, hacer un proyecto, por ejemplo, si tienen problemas de almacenamiento, para construir almacenamiento, si tienen un problema de comercialización, para comprarse el camioncito y ustedes mismos transportar y que no les saquen la cabeza los intermediarios, los transportistas, si para mejorar tecnología, para mejorar maquinaria, comprarse el tractor, etcétera, existe esa clase de crédito. Estamos trabajando también para ver si generalizamos el abono barato para el abono que utilizan los pequeños campesinos. También estamos trabajando para buscar mejoras en productividad, porque la productividad de ustedes es muy pequeña, que el INEAP empiece a estudiar esta clase de cosas. Por ejemplo, cultivos más resistentes a las heladas para que no se les pierdan toda su cosechita 15 días antes de cosechar para mayor productividad por hectárea, etcétera. Estamos trabajando en todo eso, compañeros, pero eso demorará un poquito más, desarrollo tecnológico. Pero el apoyo en cuanto a crédito, tanto individual cuanto comunitario, ya existe. Por favor, te ruego que se acerquen al Banco de Fomento. De todo modo, si ha habido un problema, yo voy a averiguar qué pasó, y al Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Ok? Muchísimas gracias. A ti, compañero. Y un gran abrazo a toda la gente. Gracias, compañero. Para finalizar, señor presidente, la compañera Mary Sánchez, ella es presidenta de la Junta Parroquial de Picaigua. Bienvenida, compañera. Señor presidente, bienvenido a la Tierra de las Flores. Que su estadía en este pueblo, que le quiere, que le aprecia y que sabe valorar la obra que está haciendo usted, sea de lo mejor. Señor presidente, Ambato tiene una magnífica fiesta de la fruta, como usted ya lo había dicho, con 57 años de historia. Los carnavales ambateños tienen fama internacional. Sin embargo, señor presidente, las parroquias rurales, como mi pueblo, Picaigua, que le cuento, señor presidente, tiene una población de 21 mil habitantes, que está rodeada de los ríos muy importantes del cantón y la provincia, y que con ellos podemos ofrecer escenarios extraordinarios para el turismo. Ofrecemos una variedad de artesanías en cuero en mi parroquia. Tenemos una exquisita gastronomía. Tenemos artesanos que trabajan sus productos agrícolas. Señor presidente, nosotros queremos saber cuál es la política de turismo que se va a implementar en el Ecuador y especialmente, señor presidente, en las zonas rurales como el pueblo de Picaigua, que teniendo tanto que ofrecer, no ha existido una política de Estado que nos ayude realmente. ¿Y qué política también se va a implementar, señor presidente, para preservar el medio ambiente, que por cierto es clave para el turismo? Picaigua, señor presidente, vive en medio de una gran contaminación. Necesitamos redes de alcantarillado, servicio básico, señor presidente, que carecemos en una forma total. Necesitamos que se dé un impulso a nuestros artesanos de cuero. Una red vial digna para llegar a nuestra parroquia, señor presidente, con lo que se evitaría la migración de mi gente, garantizándoles trabajo. Tungurahua y por ende la parroquia de Picaigua, señor presidente, tenemos verdaderas maravillas que ofrecer y somos la puerta de entrada al oriente ecuatoriano, señor presidente. Gracias, gracias, Mary. Claro, señor presidente, pertenecemos al cantón Ambato y somos colindantes con el paso lateral. Ya, gracias, Mary. Vea, usted me ha preguntado cuáles son las políticas de Estado. Precisamente eso es lo que le digo. Institucionalicemos el país. Si yo fuera demagogo, le diría mañana mismo, Mary, le pongo agua potable, alcantarillado, vialidad, etcétera. Pero es irresponsable. Institucionalicemos el país. El gobierno central no puede preocuparse de cada una de las parroquias. Peor las rurales. Las parroquias rurales son cerca de 890, ¿verdad? Cerca de 800. 760. 760. Imagínense, sería imposible. Entonces, las parroquias son responsabilidad de los municipios. El gobierno es el que tiene que apoyar a los municipios y a través de los municipios apoyar, que ellos tienen que trabajar por las parroquias. Usted ha hablado de red vial rural, ¿verdad? Eso es responsabilidad del Consejo Provincial. Entonces, el gobierno puede, no debería, porque no va a alcanzar, si sería total desorden, sería clientelismo, etcétera, ocuparse directamente de esa cosa, ocuparse directamente de esa cosa. La idea es fortalecer gobiernos seccionales, como por ejemplo consejos provinciales y consejos municipales, para que cumplan con sus funciones. Y ahí, como ya habíamos visto, también hay problemas, porque hay superposición de funciones entre estas dos instancias. En todo caso, mi querida Mary, sobre algunas preguntas. Turismo, esa ha sido una política nacional responsabilidad nuestra. Y quiero decirle que es una de las áreas donde más éxito hemos tenido. El turismo nos creció 11% el año pasado, cuando la media mundial fue 5%. Estamos cuadruplicando el presupuesto en turismo. Le hablo un poco de memoria, pero me parece que está en 30 millones su presupuesto y antes era 6, 7 millones, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos convencidos que el futuro de este país es turístico. Y cuidado, no el turismo, como el que decía un candidato a la presidencia, no construir un hotel de 5.000 habitaciones en Atacame, o sea que el hotel iba a ser más grande que la playa, creo, ¿verdad? Porque nunca vamos a poder competir en esa clase de turismo con Las Vegas, con Europa, etcétera. ¿En qué podemos competir? En bellezas naturales, en turismo ecológico, en turismo gastronómico, etcétera. Entonces vamos a desarrollar, estamos ya desarrollando todas esas áreas. Entonces en turismo estamos haciendo mucho, estamos descentralizando también competencias turísticas para que los municipios puedan impulsar el turismo regional, cantonal, parroquial. Estamos tratando de romper la concentración de turismo en 2 o 3 sitios turísticos, siempre es tal lugar, etcétera, y promocionar muchos otros turismos, entre ellos la fiesta de las flores y las frutas aquí en Ambato. Y ya el gobierno, el municipio de Ambato, que debe promocionar parroquias, ¿verdad? Por ejemplo, Picaigua. En el caso del medio ambiente, también le corresponde al gobierno central, somos muy cuidadosos en el medio ambiente. Le insisto, yo soy ecologista a pesar de los ecologistas, o a pesar de ciertos ecologistas, porque créame que hay unas posiciones a ultranza que son absolutamente insensatas. ¡No a la minería, cielo abierto! Perdónenme, a nadie le gusta un hueco en la selva. ¿A quién normal, quién con sentido común, por gusto va a hacer un agujero en la selva? Pero si por ese agujero se llega a 100.000 millones de dólares en cobre, lo inmoral sería dejar esos 100.000 millones en el subsuelo, porque esos son 100.000 millones para el desarrollo de nuestro país. No a esto, no al otro, cero contaminación. ¿Cuál es el nivel óptimo de emisiones? Cero. Si quisiéramos lograr contaminación cero, tendríamos que volver a la edad de piedra, porque no podríamos tener automóviles, no podríamos construir carreteras, nada de eso. Bueno, prefiero eso. Entonces se nos morirían los niños por diarreíta porque no podríamos llevarlo a un hospital. Entonces no seamos insensatos. Todos estamos comprometidos con el medio ambiente. Pero incluso la Biblia dice, dominad la naturaleza. Tenemos que vivir con esa naturaleza, pero dominando esa naturaleza en función... Yo no es que tenga una visión antropocéntrica, es decir, todo en función del hombre, pero sí debe ser sobre todo en función del hombre. Yo creo que los animales, la naturaleza tiene derechos intrínsecos también, ¿ya? Pero sobre todo debemos garantizar la vida humana en adecuadas condiciones. Entonces, por favor, no caigamos en esos ecologismos infantiles, esos ecologismos de ultranza que tanto daño nos han hecho porque nos han retrasado muchas obras importantísimas para el país mucho tiempo y todavía tengo amenazas de paro y exigencias de ciertas organizaciones ecologistas que no representan a nadie, que nunca ganan ninguna elección, pero quieren imponernos su agenda, diciendo no a la minería, no al petróleo, no a las hidroeléctricas. Apaguemos la luz y vámonos, pues. Vámonos de migrantes, porque lo que quieren es quebrar el país. Entonces no podemos aceptar esas cosas. Entonces somos medioambientalistas, tenemos programas muy serios en política ambiental, estamos fortaleciendo el Ministerio de Ambiente y sabemos que el futuro del país es relacionado con nuestro capital natural. Servicios básicos, le insisto, le corresponde al ministro, al municipio. Artesanía del cuero, hemos dado mucho apoyo a los artesanos. Tanto directo, crédito del Banco de Fomento, ojalá los compañeros de Picaigua hayan podido acceder a esos créditos. Y a nivel de política, le hemos puesto alto arancel a las políticas, a los bienes importados que compiten con producción nacional. La artesanía, queridos amigos, de Tungurahua, estaba, sobre todo la del cuero, estaba quebrando por la inundación de productos chinos bajo el cuento de libre comercio. Hoy esos productos chinos tienen aranceles mucho más altos. Y por mí, le pondría aranceles más altos. El problema es que tenemos OMC, CAN, etcétera, que nos limita el monto de aranceles. Gracias. Pero quiero decirles de corazón a esos artesanos, no solo de Tungurahua, todo el país, cuenten con nosotros. El principal deber de la política económica es proteger la producción y el empleo nacional, y eso es precisamente lo que haremos. Como a las carrocerías ensambladoras de Tungurahua y del país. Ya vamos a renovar el parque automotor y hemos llegado a un acuerdo con los transportistas que todo lo que se pueda hacer en el país, se lo haga. Así que a lo sumo importaremos los chasis y las carrocerías se harán aquí en el Ecuador y 17 de 19 carroceras registradas para este programa están aquí en la provincia de Tungurahua. Muchas gracias, señor presidente. Esperamos que toda la ayuda gubernamental en lo que es turismo llegue a nuestra parroquia. Para terminar, señor presidente, en nombre del pueblo de Picaigua, un pueblo trabajador, humilde, pobre, pero queremos hacerle llegar una pequeñísima muerta muestra de las artesanías en cuero que hace mi parroquia. Señor presidente, y le dejo. Dejo en sus manos, lea y acuérdese de mi pueblo de Picayo. Gracias, señor presidente. Gracias, compañera. Queremos agradecer por la transmisión directa que está realizando para la provincia de Tungurahua, Radio Net AM y Radio Dorado Deportes, que nos acompañan los compañeros de los distintos medios de comunicación radial también. Y Manayak Tamashi, de inmediato el resumen, señor presidente, para todos los hermanos de las comunidades quichuas en el país. Bienvenido. Gracias, Emilio. Directamente desde Ambato. Yak Tapusha, Kanka Kushiliami Kanki. Ari. Ari, Ari. Ashka Kushiliami Kani Mashi. Ishkai Warmi o Shu Warmi? Shu Warmi. Pero Ishkai Rikuni, Nyukaka Ishkai Rikuni. Paika. Ari. Paika Anepa. Ñaña. Ñaña. Ñuka Yerkani, Kanka. Ishkai Warmi Kuna. ¿Sabes lo que me está preguntando? Mana, si tengo dos esposas. Pero ñuque arcani. Mi cuñada, que soy igualita, pero. Ñaña. Y Mashuti campa cuñada acá. Paika Brigitte can. Brigitte can. ¿Soltera o casada? Paika y mata. No, soltero ta can. Soltera can. Ñaña. Y ladopi campa warmi, ladopi chay, suma warmica, suma ministraca. Sumami ministra. Ari, sumami can. Paika ambatopa. Amatomanta. Ambatopa reina. Carcan. Carca. Sumagmi, alguien mi can. Chaimanta, Cochilia. Al menos princesita de Navidad. No sé si me metió el cuento con reina, pero. Al menos princesita de Navidad fue. Are, sumagmi can. China pascanca miércoles punja, ya aquí ya mi carcan. Are, miércoles punja. Emele. Ya me preguntó por qué. Me preguntó si el miércoles estuve triste. Sí, Ari. Ari, shinami can. Pero no estuve triste, porque en verdad fue un buen partido. Ya con penales cualquiera gana. Y Ari, frente pero, al campeón, Liga es un equipazo, ¿no? Pero jugó muy bien Emelec. Yo que gané Emelec su hatun animador. Hatun animador. Alímica. Pague. Yo canche ya está pusheca chay sinámica y ambato manta pichka chunga chuscucutin radio nishkapi wiliashka. Kai semanaka ashtaka Guayaquil picarca sinami lunes punjaka. Roberto Patiño Guañusca Mantapaica Guayaquil Pimicarca. Sinapas Chisica Ñacarondelez Pimicarca Chaypimi Astaca Yancarca y Mataca y Semana Rurana Mantami Paikunaca Yuyaspa Carcacuna. Martes Punja Liancachi Huasiu Cunahuanmi Tandanacurca Chaypimi y Machina Astawan Ali Ñucanchi Yactata Apangapa Chaypicarca. Chisica Policía Nishkawanmi Tandanacurca Kimsa Warmi Kunami Astawan y Malyaki Kunata Charishkata Wiliarcacuna. Tutaka, kutan, kutin mi Guayaquil manrirka, chaypimi CTG nishka sukta chunga wata tukushka manta, chaypi ñukanchi llakta pushaka karka. Ña de tutapika, padre Simón, kushipata Simón wangmi tupangapa rirka, chaypika ñukanchi llakta pushaka trinitaria nishka pimi puñurka. Miércoles punja, ñukanchi llakta pusha Rafael Correaca, Radio Cristal pimi karka, chaypimi shikan tapu kunawan, tapu ikunata kutichirka, imashina ñukanchi llaktata ñaupaman apangapa villarka. Chinaliata ña chaupi punjaka Tigra Murkami chaypimi alcalde nishka kunawan tandanakurka chaypimi imashina paikuna alli rura kashkata wiliarka. Y tutaka ñukanchi llakta pushaka Guayaquil manrirka chaypimi Emelec liga pugllanapi karka. Shinapash Emelec kamana atirkachu mana misharkachu. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka Guayaquil pipakarishpaka paika yaku hatarishka kuna, tamiashka kuna, yaki apashka mantami, iskaichunga suktaman, tauraman, puerto inkaman, salitreman, el triunfaman rica. Ñukanchi llakta pushaka kamaika ashtakatami yanapangapa chaishina rurakun nirka. Taurapi kashpami lapenti nishkawan tuparirka, chaypimi iskai tukushpa llankashun nirka. Shinami ñukanchi llakta pushaka alli shunguyu kashkata rikuchirka. Viernes punja kanya kitoman mi shamurka chaypimi prefecto nishka kunawan tandanakurka. Ñukanchi llakta pushaka consejo provincial nishka kunaka mana chingangachu nin. Chay kunaka tiashpa katinami kan nin. Chaymanta ama manchaychichu ima nishka kunatapas uyaychilla. Consejo provincial nishka kunaka katingami nirka. Shinami ñukanchi llakta pushaka semana paika tukuy ima rurashkata wiliashka. Kunanka ñukanchi llakta pushaka ambatopimi kan, pauka raimi pimi kan, y Sinaliata Ñukaka, Tukuy, Ecuador, Pipauca, Raimi, Rurashka, Kunatami, Imanayata, Kangichinini, Peguchepi, Cañarpi, Juncalpi, Charcaipi, Chaipimi, Hatun, Pauca, Raimi, Kunatian, Paikunatami, Aliliacho, Kangichinispa, Chaishina, Williani, Shinaka, Shamuk, Semana, Kuna, Taitakuna, Mamakuna, Kutinjatami, Shuk, Yaktamanta, Shamushun, Ñukanchi, Yaktapusha, Ima, Rurashka, Kunata, Williashka, Kunawan. Gracias, Emilio, así directamente desde Ambato. Gracias, Amashi. Señor presidente, para su mensaje final, es importante resaltar algo muy necesario. Cada acción que usted realiza y el gobierno emprende radicaliza más la posición de la visión del socialismo del siglo XXI y también radicaliza la posición de los grupos opositores que intentan desestabilizar, obviamente, al gobierno. En ese sentido, su mensaje sobre las dos visiones hacia el pueblo ecuatoriano es muy importante ratificar. Bueno, Emilio, yo creo que ya está claro, lo dijeron ellos mismos, que no se trata de un problema personal, no se trata de que se haya desentendido alguna ciudad, se trata de dos visiones de país, dos visiones de Estado. La una, que quiere mantener todo igual, la corrupción, los botines como Pacifitel, aduanas, etcétera. La otra, que ha vencido en las cuatro últimas elecciones, que busca un país más equitativo, con soberanía, con dignidad, sin entreguismo, transparente, con igualdad, con equidad. Ya le toca al pueblo ecuatoriano decidir. Yo te insisto, o sea, jamás le voy a mentir a mi gente. Yo de octubre, cuando me decían, cuando me querían poner por endiosar, ¿no?, que tremendo político, cómo ha vencido, venció en abril 15, pulverizó la oposición el 30 de septiembre, entonces ya el próximo año no va a tener oposición, etcétera. Yo le decía, primero, que la oposición estaba vivita y coliente, y decían que no había oposición. El tiempo me dio la razón, ¿verdad? Siempre estuvieron ahí, compatriotas, cuidado. No es que se organiza, siempre estuvieron ahí. Segundo, que el año 2008 iba a ser más difícil todavía. ¿Por qué? Porque en el 2007 lo que hicimos fue administrar un sistema, y lo hicimos bien, con manos limpias, con capacidad, con patriotismo, pero el sistema imperante. En el 2008, con la Asamblea, iba a comenzar a cambiar el sistema, y esta gente iba a hacer lo imposible por oponerse. Compatriotas, ya depende de ustedes. Todo cambio implica resistencia, resistencia de parte de los perdedores. Algunas veces resistencia ilegítima, como la de las élites de Guayaquil, porque ellos no buscan defender a sus conciudadanos, solo se acuerdan de ustedes cuando para la marcha, ¿verdad? Lo que buscan es defender sus privilegios. Resistencia legítima de gremios laborales que probablemente haya que sus instituciones, haya que fusionarlas, etcétera, y tengan peligro de perder su puesto de trabajo. Resistencia entre legítima y no, por ejemplo, de transportistas a la nueva ley de tránsito porque se le suben las multas. ¿Me explico? Todo cambio implica resistencia. Compatriotas, el gobierno nacional, el presidente, la revolución ciudadana avanzará hasta donde ustedes quieren que avancemos. Todo depende de ustedes. Por su apoyo es que podemos hacer esos cambios. Toda esta gente se puede unir y puede hacerle, y de hecho lo va a hacer, mucha oposición al gobierno. Podemos perder el referéndum y que todo siga igual. Todo depende de ustedes. Ustedes quieren un cambio pacífico, democrático en este país, mejorar la eficiencia en la administración pública, mejorar la equidad, etcétera, vamos adelante. Quieren, nos dejamos convencer por los mismos de siempre, y por eso legítimos tal vez, personas que legítimamente están contra el cambio, bueno, el no gana en el referéndum, regrese el anterior Congreso, regresan los Gutiérrez, los Novoa, todo queda igual, todo depende de ustedes. Yo cumpliré el mandato que ustedes me dijeron, el mandato que me dieron en noviembre 26 del 2006, mandato de cambio profundo, ¿verdad? Eso fue lo que decidieron ustedes, ¿no? Un cambio profundo. Yo cumpliré este mandato mientras tenga su apoyo. Sin su apoyo será imposible cumplir el mandato. Y les repito, este cambio implicará grandes resistencias. Tratarán de desestabilizar al gobierno. Va a ser muy difícil que nos desestabilicen por el inmenso apoyo popular que tenemos, pero sí tratarán de desgastarnos, tratarán de desprestigiar a la Asamblea, analogarla a cualquier Congreso, y tratarán de ganarnos el referéndum. Todo depende de ustedes. Tengan la seguridad que yo cumpliré con su mandato, pero el gobierno existe gracias a ustedes. Si ustedes, si continuamos unidos, firmes, si no nos dejamos convencer por lo mismo de siempre, seguiremos victoriosos, seguiremos con el cambio para una patria para todos y para todas. si nos dejamos impresionar con los bravucones que quieren una constitución para una ciudad, que quieren con toda esta campaña o medio de comunicación que se está dividiendo el país. Si yo no hiciera nada, por supuesto, pues que todo el mundo estaría contento, ¿verdad? Al menos los que han sido dueños del país, ¿sí o no? Es porque estamos cambiando. Sancho, los perros ladran, es señal de que estamos avanzando, ¿verdad? Entonces, seguirán con este cuento que se está dividiendo al país, como no nos pueden acusar de ladrones, de incapaces, de perezosos, de antipatriotas, van a coger cualquier ridiculez, que grosero, que vulgar, que insultador, etcétera. Ya depende de ustedes si se dejan convencer por los mismos de siempre, compatriotas. Tengan la seguridad que el gobierno, su compañero presidente, jamás le fallaremos. No nos fallen ustedes y tendremos esa patria para todos y para todas que tanto soñamos, que tanto merecemos. Me voy a Chimbo de aquí. Mañana estoy en La Maná, en Guaranda. Disfruten el carnaval, un carnaval con cultura, sin mojar al prójimo, al menos al prójimo que no conozco. Jugando entre nosotros no hay problema. Un carnaval que sea muestra de alegría, muestra de respeto. Felices fiestas y hasta la victoria siempre, compatriotas. Hasta la victoria siempre, señor presidente. Esto ha sido todo de Ecuatorianos en la 54ª cadena. Será hasta la próxima, compatriotas. A la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande, fecunda cual la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera, con fe la bandera, de divisa de honor, que es la sangre de nuestra frontera, Ecuador, Ecuador, Ecuador. Diálogo con el presidente.